que no me puede. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y sabemos que no podía pasar este programa, no podía empezar este programa llamado Comic Manía sin antes con un poquito de tema, un poquito de música. Yo sé que Ricardo ahorita que me está acompañando dice, ¿qué tema estás poniendo? Obviamente Sexy Bad, porque yo, al igual que Justin Timberlake, estoy trayendo el sexy de regreso. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de lo que en serio nos compete, lo que en serio es importante en este mundo, y eso obviamente son los cómics. Como todos ustedes podrán escuchar, no estamos ni en la Baticueva, ni en el lugar donde siempre debemos estar, que es tu radio online. Desafortunadamente, Lorna decidió que necesitaba revivir los 80s de nuevo y se fue a escuchar a Roxette. Dios mío, no sé por qué. Pero yo escucho los Backstreet Boys y New Kids on the Block, entonces ¿quién soy yo para andarla criticando? Entonces se fue ahí y me pidió que por favor hiciera un podcast. Y como quiero ver por décima vez la de The Dark Knight Rises, pues qué mejor lugar que hacerla aquí en Plaza Universidad. Y de esa manera no haya ni un solo problema. Pero no se preocupen, relájense, como escucharon que mencioné, que tengo a mi buen amigo Ricardo. Resulta que esta vez pedí ayuda otra vez para que no sea un soliloquio de Carlos Chávez Moisés. Y tenemos por segunda vez, en una semana casi así, a nuestro buen amigo Ricardo Cachua. Saluda a la gente con mi manía, por favor. ¿Cómo están? Te lo puedes hacer, yo diría que te lo acerques un poquito más. Un poquito más. No, lo puedes levantar y todo, no hay ningún problema. Bueno, estimados radioescuchas, estamos aquí con todo gusto acompañando al estimadísimo Carlos Joy Moisés en su excelente programa. Ay, muchas gracias. Y como yo siempre digo, yo no sé si seamos el mejor, no sé si somos excelente, pero sin duda somos el más sexy y eso lo llevo a... hasta la muerte seguiré diciendo eso. También tenemos a mi buen amigo Carmix. Señor, por favor, saluda a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los escuchas de Comic Manía. Y todo un placer volver a estar aquí de nuevo. Y en un día muy especial, un día de descanso, un día de asueto, a padrísimo reunir aquí con los pates. Me parece perfecto, mi querido Carmix. También tenemos a Miguel Espinosa. Salude, por favor, a la gente de Comic Manía. Hola, soy Miguel Espinosa. Pues aquí a aportar, a ver si se puede. Pues claro, claro que se puede. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si te gustan los cómics, es más que suficiente. Y ya para cerrar esto, trajimos a nuestro buen amigo, al increíble Spike Valentine. Saludos. The Astonishing Spike Valentine. ¿Cómo están todos ustedes? A ver, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si como que deshacemos esto para que tengas más un poquito más largo aquí de este micrófono? Ya estamos aquí. Está perfecto, mira. Una de las razones por las que te invité, mi querido Spike, es porque hace siglos que no vas al programa. Sí, no he podido, estaba muy ocupado. No te preocupes, pero te invitamos para eso y también por si vemos que la gente de aquí está aquí en Cinito Querido. Gratis fue el gol. Se pone demasiado alterado, empiezan a gritar mucho como las señoritas que están acá detrás de nosotros. Tú te vas a encargar de ellas. Les das un Deadpool Special. ¿No? Porque para todas las personas que han visto fotos, nadie se mete con Spike. Nadie. Bueno, al menos yo sí lo hago de vez en cuando, pero solo cuando no está presente porque sé que no puede. Pero bueno, señores, estamos aquí para resolver muchas dudas. Tenemos muchas preguntas que no hemos resuelto. Hay muchos comentarios que tampoco hemos resuelto. Entonces lo vamos a hacer desde ahorita. ¿Qué más puedo decir antes de empezar? Dar las gracias como siempre a todas las personas que participan en este programa. No solo las personas que están aquí presentes, sino todos ustedes en sus casas, escuchando el programa, mandando mensajes, mandando comentarios a nuestro blog, que es, mi querido Spike Valentine. Es comicmaniaradio.blogspot.mx. Efectivamente, también Miguel Espinosa, ¿nos puede decir cuál es el Twitter de este programa? No sé por qué. ¡Dios mío! Pero yo sé que Carmix está en todo. Es @comicmaniaradio. Me parece perfecto. Y mi querido Ricardo, ¿tú podrías decirnos más o menos cómo la gente nos podría encontrar usualmente en nuestro Messenger o en nuestro correo electrónico? Es Comic Manía Radio. Me imagino Comic Manía Radio. Ajá. @ hotmail.com. Me parece perfecto. Yo creo que ya lo tienes porque así de fácil, así de rápido. Antes, desafortunadamente, cuando este programa, o mejor dicho, cuando yo trabajaba en otro programa llamado Comic Conexión, había graves problemas porque hay una C al final de Comic y al inicio de Conexión. Entonces, de vez en cuando había solo una C. Entonces era Comic Conexión, todo unido. O de vez en cuando había un guión bajo. Entonces, ahorita que empezamos este programa, nunca más se repiten letras seguiditas. Y lo padre es que también este programa puede ser traducido al inglés sin ningún solo problema. Comic Mania Radio, como hizo nuestro buen Spike Valentine cuando mandó un artículo de Carmix traducido por él a Bleeding Cool y nos metió en todo tipo de problemas. Pero qué divertido. Y no contento con meternos en problemas, nuestro querido Spike Valentine ahorita está hablando mal de HSBC. Entonces vamos a ver dónde vamos a terminar. Pero no importa, sí, porque lo queremos, porque es Spike Valentine y porque alguien tiene que dar la cara y no voy a ser yo. Entonces, sí, él es Carlos, yo digo, es efectivamente. Yo soy Spike Valentine, él es Carlos. ¿Qué le va a decir algo a él, no? Yo creo que no lo van a poder arrestar, en serio. Pero bueno, no hablemos de eso. Me gustaría dar las gracias a Leo, como siempre, que iba a estar con nosotros, pero desafortunadamente cuestiones familiares se lo impidieron. también a Beto Calvo, que también iba a estar con nosotros, pero desafortunadamente no pudo estar con nosotros. ¿Quién más? Obviamente a la gente de Comic Corp. Muchísimas gracias por ver este programa y spamearlo por el universo, al igual que La Covacha, que también hacen lo mismo. Y también, sin duda, estoy segurísimo que la gente que se encuentra en Fantástico, incluyendo nuestro amigo Juan Bautista, que es el gerente de la tienda, y David Noriega, que es el dueño de la tienda, nos van a hacer el favor de poner este programa, aunque sea una grabación, en las tiendas. No podremos mencionar qué cómics van a ser los que salieron esta semana, pero eventualmente mencionaremos cuáles fueron los cómics que salieron la semana pasada. Nos pueden dar como que las recomendaciones de ambos y lo haremos. Y ayer, de hecho, fui a ver a Juan para decirle que me siguiera mandando las recomendaciones, porque siempre nos da un buen tema de qué platicar, más obviamente ayuda a la gente a seleccionar qué llevarse ese día. Y también le dije, para mal o para bien, más para mal que para bien, pero que también me mencione cada vez que lleguen nuevos cómics de DC Televisa y Marvel Televisa, porque la gente está como locos tratando de tener esos cómics en español. Malas traducciones, buenas traducciones. El problema del coleccionista, ustedes no me dejarán mentir, es que si tienes el número 1, quieres el 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no? Y están habiendo muchos problemas para encontrar los cómics. Entonces, afortunadamente tienen como que esta línea directa la gente de Fantástico con la gente de Televisa. Entonces, si sabes que hay un lugar donde van a llegar los cómics, eventualmente va a ser ahí. Tú puedes preparar y después es un poquito más difícil, pero una tienda en sí es mucho más fácil. Entonces le dije, cada vez que lleguen cosas nuevas, por favor avísenos para que le demos el pitazo a todos ustedes. De hecho, ya salió la biblioteca Marvel de World War Hulk, que no sabíamos que había llegado. Ya salió Mythos, o Mythos, como lo quieren decir, de Marvel, que el arte está divino, es Paulo Rivera. Las historias de Paul Jenkins, pues es mucho de lo que hemos visto antes, son como que los orígenes de diferentes personajes, los Cuatro Fantásticos, los Hombres X, ¿quién más está por ahí? Está Hulk. Y los X-Men. Entonces, si quieres volver a revivir estos momentos de una edición diferente, hazlo, o cómprate Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross, que es muchísimo mejor y cubre a todo el universo Marvel en solo 4 números, ¿no? Pero bueno, eso ya en mi opinión, pequeño editorial por ahí, pero cualquiera de ese tipo de cosas, por favor, mándamelo a decir, mi queridísimo Juan, y lo mencionaremos en el programa, porque siempre es importante que la gente consiga sus cómics. Y ya con eso, quiero decirles, señores, no vamos a seguir hablando más de tonterías y no va a haber cortes musicales. Solo tenemos 2 horas y media para hacer este programa. Si no terminamos con todas las preguntas, les voy a pedir a mis amigos que se queden conmigo y hagamos como que una media hora más o una hora más hasta que se resuelvan todos, y dividiré el programa en dos. Tendrán el programa en vivo, más el programa grabado si es que es necesario, más el podcast que hice con nuestro buen amigo el Gato Pato, que hoy cumpleaños. Un aplauso para el Gato Pato, por favor. Que en su primera participación lo tiré en la parte honda de la piscina 3 horas de programa. Okay. Y no pudimos resolver todas las preguntas. Pero bueno, no haremos eso el día de hoy. Jóvenes, les voy a decir, hasta donde yo estoy viendo, se escucha perfectamente bien todo lo de en el micrófono, incluyendo las niñas que están acá detrás, que están gritando. Pero no se preocupen, señor Carmix, ¿sí? Tú quieres ser la chica Comic Manía el día de hoy. Chico Comic Manía. Léenos la primera pregunta, la primera duda. Bueno, primera duda o comentario dice: hola, amigo Joy. Soy yo, Pablo Camacho. Saludos a ti y a tus amigos. Debo de estar de acuerdo en que Jeff Jones está haciendo puro arte con el título de Green Lantern. Y me gusta el ángulo que le dan al Team Up entre Hal Jordan y Sinestro. La verdad, con todo y todo es un buen equipo. ¿Ustedes qué opinan? A mí, no diría que sea un buen equipo, honestamente, porque no podrías... Son tan buen equipo como, no sé, Roger Murtaugh y Martin Riggs en el portal en la primera parte. O los personajes, ¿cómo se llama? Están Eddie Murphy y Nick Nolte en 48 horas. Ajá. O como que se aman odiarse, ¿no? Y entonces yo no diría que son tal cual un equipo, pero tienen que trabajar juntos porque no les queda de otra. Ambos aprecian muchísimo a nuestro buen amigo Avin Sur. Era el mejor amigo de Sinestro y fue el Linterna Verde que le otorgó el anillo a Green Lantern, ¿no? Entonces como que de alguna manera hay esta conexión que tienen por Avin Sur. Avin Sur sospechaba que algo malo estaba sucediendo con los Guardianes del Universo. Algo no les estaban diciendo. Entonces Sinestro continúa la investigación, y cuando le quitan el anillo a nuestro buen amigo Hal Jordan, dice: un momento, ¿sabes qué? Hay algo malo aquí, porque me lo quitaron solo porque maté a un guardián malo. Estaba yo cumpliendo mi deber como buen policía, digo, no había otra manera de detenerlo, y me lo quitan. Entonces, ¿por qué me lo quitaron? ¿Qué está sucediendo? Y como se acerca el Rise of the Third Army, pues de vez en cuando tienes que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Yo no diría que son un gran equipo, pero al menos se ven forzados a trabajar juntos. Y cuando tienes a los otros Linternas Verdes que conocemos, que es Guy Gardner y Jon Stewart, que están en su propio rollo, y la basura humana llamada Kyle Rayner, que nadie sabe lo que está sucediendo con su título, pues bueno, no sé, ¿alguno de ustedes sigue leyendo Green Lantern en este momento? ¿No? O Ricardo, tú en tu momento, ¿sí leías La Linterna Verde? ¿Sí leías Green Lantern? Sí, definitivamente. Déjame decirte una cosa, yo no sé qué tan alejado estés de los cómics ahorita, y especialmente qué tan alejado ustedes de DC, pero te lo digo ahorita, y creo que tengo acá varias personas que van a corroborar lo que digo. Lo mejor que está saliendo, sin duda, es Green Lantern. Batman ahorita, pero la cosa es que Batman no ha sido un buen Batman por mucho tiempo, ha sido un buen Batman recientemente. Estamos hablando de que 13 números de nuestro buen amigo Scott Snyder en la película de Man of Steel. Y algunos números, obviamente, de Grant Morrison, que son muy confusos, pero bueno, más o menos. Pero tenemos que decir que Green Lantern, desde que regresa, después de... Tú mencionaste Final Nights en el programa, ¿no? Sí, de hecho, hice la traducción de Final Nights. Bueno, después de eso vino lo del Espectro, cuando Hal Jordan se une con el Espectro, y después vino Green Lantern Rebirth, que es el renacimiento, el regreso del mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan, obviamente. Es buenísimo, son 6 números de gran gloria y el arte es buenísimo también. No es Alan Rice, es el otro. Ethan Van Sciver. Ah, sí, Ethan Van Sciver. El arte está divino, porque tiene como un arte, entre comillas, muy realista, pero sigue siendo arte de cómic, entonces es muy, muy bien hecho. Son 6 números de gloria. Después empieza el título, los primeros 8 o 9 números son aburridísimos. Se enfrenta con el Cyborg Superman y desde allí es saga tras saga tras saga. Y lo padre es que siempre tienes un final hacia dónde dirigirte, y eso le da más dirección. Y lo que le pasó por muchos años a Green Lantern es que no tenía dirección, ¿no? Entonces te lo recomiendo muchísimo. Miguel, ¿quieres agregar algo? Pues yo sé que Linterna Verde apenas le di la oportunidad hace unos meses, porque no me llamaba la atención. Ajá. Que haya mucho que platicábamos con cuates y decíamos, no es que Linterna Verde solo tiene un anillo. Y no cuenta ya hasta que ya... No, tiene un anillo, tiene el arma más poderosa del universo. Hasta que comencé a escucharte cuando ya le di la oportunidad. Ah, gracias. No le daba... Es que lo que tienes que hacer, tienes que escucharme a mí. Desafortunadamente, voy a sonar muy poco humilde, pero tienes que escucharme a mí. Tus amigos, aparentemente... Dije, bueno, ya sí me ha ido convenciendo. De hecho, puedo aprovechar para hacer una pregunta que yo tengo... Al final. De hecho, es corta. Es corta, Dios mío, no lo creo. A ver, sí, dilo. ¿Por qué la serie animada de la Liga de la Justicia, por qué pusieron a John Stewart en lugar de Linterna Verde? Ok. Eso creo que Carmix quiere contestar. Cuota de género. Así que meter a un personaje negro para llegar a las minorías. Más o menos, yo leí un librote divino que se los recomiendo a todos ustedes. Se llama Modern Masters, lo saca Tomorrow's. Y han sacado de Bruce Timm, han sacado de George Pérez, han sacado de Alan Davis, han sacado de muchísimos artistas, creo que Charles Weiss, ¿cómo se llama este? Charles Bess. Sí, creo que sí, todo lo correcto en los Charles Bess, Mike Waringo. De John Byrne. Son libros divinos. Si eres fan de cierto artista, esos son los libros que tienes que leer. De Walt Simonson. Alan Moore. Bueno, es de la misma editorial, pero hay un libro de Alan Moore. El de Extraordinary Works of Alan. Buenísimo. Pero entonces resulta que yo leí el de en el Bruce Timm y me encantó, y estaba hablando acerca de la Liga de la Justicia, y la idea era primero hacer a Batman, después hacer a Superman y después cerrar con la Liga de la Justicia. Y cuando estaban discutiendo, dijeron, ¿a qué podemos poner a Hal? Y dijeron, no pueden poner a Hal porque Hal está muerto. Al único que pueden usar es a Kal Reiner, que ya tuvieron la desgracia de introducirlo en la serie animada de Superman. Entonces dijeron, bueno, necesitamos llenar cierta cuota de mujeres y de minorías. Pues vamos a matar dos pájaros con una piedra. Sacamos a Aquaman, que a nadie le cae muy bien. Y son muy difíciles hacer historias con él. Es muy difícil. Y las pocas historias que hicieron en la Liga de la Justicia con Aquaman son brillantes, pero porque son pocas. Vamos a meter a la Chica Halcón para tener a dos mujeres en vez de a una. Y vamos a meter a Jon Stewart, que es un Linterna Verde que todo el mundo acepta y es negro. Y no tenemos que lidiar con la basura humana llamada Kal Reiner. Y de hecho, si te das cuenta, en toda la serie, 2 temporadas, aparece Kal Reiner una vez en un panel, así como que en un panel nomás volando. Y creo que nomás dice... Yes, John. Y ya, ¿no? Porque a nadie le queda bien a este individuo llamado Kal Reiner. No le queda bien a Alex Ross. No le queda bien a Mark Waid. No le queda bien a Kirby Busiek. No le queda bien a Bruce Timm. Entonces, señores, los creativos, el glitterati, el illuminati de los creativos, está conmigo. Entonces dejen de agredirme a mí. Porque si me gritan a mí, me agreden a mí, le están agrediendo a Kurt Busiek, a Alex Ross, a Marco, etcétera, etcétera. Adelante, Ricardo. Es un excelente payaso. Tienes que admitir que es un excelente payaso. O sea, como claro. Se está utilizando en Batman Brave and the Bold, es excelente. Pero por eso. ¿Kyle Gardner? Kyle Renner, ni aparece. Ni aparece, o sea, por eso. Porque él no necesita existir, es un personaje que, como tienes razón, no tiene razón de existir. No, Kyle Gardner me cae muy bien, por lo que es. Porque él necesitas al individuo que tiene el anillo de poder, y en vez de ser noble, es odioso con él. Porque entonces ya tienes a ese personaje, tienes a Nord, que es el idiota con el anillo, y tienes a este Nat Sinestro, que es el que se deja llevar por el poder. Entonces tienes como que cada uno tiene su rango, ¿no? Y por eso tienes a Aricia, que es la que tiene el poder, y es inexperta en él, ¿no? Entonces si ya tienes un personaje con el que puedes mostrar una cierta inexperiencia con el anillo, ¿para qué vas a necesitar leer acerca de Kyle Rayner cuando Aricia se ve mucho mejor en faldas? No entiendo. Pero no vamos a hablar de eso. Continuemos con la próxima pregunta. A ver, fuerte, decidido. A ver, dice Ben Grimm, hola a todos en Comic Manía. ¿Cuál ha sido su primer cómic que hayan leído y comprado? ¿Qué cómics han tenido un cambio o significado en ustedes? Pues miren, ahí les van, son dos preguntas. Voy a contestar la primera de la manera más ambigua posible. Yo siento que tuve dos etapas de lectura de cómics. Cuando leí cómics en México, cuando leí cómics en los Estados Unidos. ¿Qué cómic compré cuando estaba en México? No me acuerdo muy bien porque obviamente pues, estaba muy chico, empecé a los 4 años. Te puedo garantizar que fue algo de Batman y Robin. Porque fue el primer cómic que me llamó, que me atrajo y que me despezó. Y de hecho era un Batman y Robin dibujado por Dick Sprang. Porque recuerdo un Batman sonriente y recuerdo un Robin así con sus calzoncitos y haciendo puras tonterías. Sin duda fue uno de esos. Más adelante también recuerdo algunos de los Cuatro Fantásticos, que me enamoré mucho de la Antorcha Humana, porque él era rubio como era yo de niño. Más adelante obviamente entendí que Antorcha Humana es la onda y me quedé muy bien, pero la Mole es un súper personaje. Pero bueno, más adelante, el primer cómic que yo compré, yo dije, voy a gastar mi dinero para comprar este cómic, fue en los Estados Unidos, y fue el número 3 de Batman and the Outsiders, porque era el único cómic de Batman con numeración pequeña. Porque Detective Comics y Batman Comics estaba a lo largo. Sí, 400,000, 500,000, lo que sea. Y en el caso de el cómic que cambió mi vida, sé que suena trillado, sé que suena estúpido, sé que lo repito cada vez que puedo, pero solo hay una palabra, es solo una frase, son unas cuantas pequeñas letritas y su nombre es Watchmen. No puedo cambiar. Todo lo que ha hecho Alan Moore me ha gustado, todo lo que ha hecho Frank Miller me ha gustado. Bueno, no es cierto. Lo que hizo Frank Miller por un tiempo me gustó. ¿Para el terror? Me gustó a Grant Morrison también. Neil Gaiman sin duda, Mike Mignola obviamente, pero Watchmen me cambió la vida porque dije, también se puede hacer esto con los cómics. Ricardo, Carnix, Miguel, empiecen por favor. No, primer cómic. Yo la verdad no me acuerdo. Okay. No me acuerdo porque mi tercera palabra fue Batman con la serie animada de los 60s, entonces mi gusto por Batman es de toda la vida, entonces el primer cómic de Batman que haya leído, yo, la verdad, se perdió en la profundidad del tiempo. Yo claro, creo claro. Que ha de haber sido cómic, yo creo que de Walt Disney. ¿Ah, sí? De Carl Banks. Carl Banks. Sí, o sea, del tío Rick, creo. ¿Qué número piensa? Pero fue uno que sí, te modificó sí. La vida. Dices, hasta los patos pues, son interesantes. Los patos antropomorfos son la onda. ¿Carnix? Yo, el primer cómic que compré con mi dinero, fue de novedades. No, no, no, Spider-Man. Mira, hasta se sorprendió. Sí, se sorprendió. Cuando dijiste novedades, olvídate, mira eso. La reacción. Sí, y fue uno de Eric Larsen, fue uno de Venom. Tenía Venom en la portada, que no, y en inglés, espérate, en inglés es el primer cómic que compré en aquel tiempo. Sí, en serio, en Comic Castle. Todavía Comic Castle. Sí, en Comic Castle era Spawn Batman. Okay. Frank Miller y todo. Spawn. Fue el primer cómic que compré en inglés. ¿Qué pasó con que tienes tan buen gusto? Te fuiste de Venom de Eric Larsen a Spawn Batman. Qué bueno, qué bueno que las cosas mejor. ¿Qué te pasó, Spike? Ahorita les agradezco a todos los cielos que no tengamos cámara, porque a nuestro buen amigo Spike Valentín le tiraron todo el café encima y desafortunadamente se cayó en el lugar más clichésoso, más de comedia de pastelazo, de película americana mala. Bueno, yo lo que quisiera preguntar es cuántos ¿Cuántas personas siguen vivas? Están del otro lado, ¿no? ¿Cómo pasó esto? ¿No te vieron? No, ¿cómo no te van a ver? Matar, ¿no? Salí del baño con mi café y estaba pasando una señora que me vio salir. Sí. O sea, como que fue el elemento de sorpresa y nos estrellamos en el café. Sí. ¿Y la señora no te dijo, oye, yo te compro uno nuevo? ¿Pero por qué? ¿Qué gatas son la gente? En serio, parece que están manejando, porque así manejan. Déjame decir, no se te tiran el carro, pero bueno. Sigue con, espero que... ¿Todo bien? Bueno, entonces, ¿qué te parece? Nos vamos a brincar a Miguel para quiero que tú hables de otras cosas, para que te tranquilices, mi querido Spike. Nos acaban de preguntar cuál fue el primer cómic que compraste y qué cómic te cambió la vida. El primer cómic que me compraron fue, no me acuerdo qué número, de la asombrosa Hombre Araña de Novaro, una versión de Novaro que tenía como 6 años. Que me haya cambiado la vida, la primera vez que leí X-Men vs. Fantastic Four, estaba chavo y así como que vi cómo se hace una buena historia. Es muy buena, muy buena historia. Curiosamente, curiosamente Chris Claremont en ese momento todavía era Chris Claremont. ¿Miguel? No me acuerdo cuál de ellos. Primero de todos, que fue uno de Spider-Man o de las Tortugas Ninja. Okay. No estoy seguro. Y el cómic que me haya cambiado o me haya gustado más, Arkham Asylum. Ese cuento lo leí. Ah, mira. Y algo que tengo que decir, ustedes saben bien que cualquier cosa que nosotros recomendemos tiene como que esa estampa de 100% puro, ¿no? O sea, 100% garantizado. Porque todo lo que ha mencionado ahorita de sus cómics favoritos, quitando Batman and the Outsiders, creo que se puede recomendar, porque, ¿no sabes qué? Hasta Batman Spawn de Frank Miller es una lectura para cierto tipo de gente. De hecho, la última vez que fui a León, que un saludo a todos los amigos de León, a dar una plática en Sneak Comics, resulta que había un chavito de 12 años ahí, que se llama Emanuel, le mando un fuerte saludo, gran abrazo, y le encanta Kick-Ass, porque está en la edad de que le guste Kick-Ass. De hecho, lo acabo de leer por primera vez completo de pe a pa, y te voy a decir honestamente, mi queridísimo Emanuel, deja de leer esas cosas. Te vas a volver un psicópata, porque está demasiado fuerte esa lectura para un hombre de 25 años como yo. Entonces, yo nomás me imagino cómo tu mente está, porque es que una cosa es mostrar violencia, sin duda, se puede hacer, se mostró en Batman Spawn, pero había, entre comillas, un contexto, una historia. Se puede mostrar Batman The Dark Knight Returns, que de hecho ya le sacaron una película directa a DVD. Y ese nivel de violencia está bien, porque sí es ridícula, sí es extremada, pero tiene una historia alrededor. Y la violencia es necesaria para contar esta historia. En el caso de Kick-Ass, es como dicen torture porn, como las películas de Saw, que es violencia, brutalidad, vísceras, solo por mostrarlas. No tienen una historia al final. Síguelo leyendo, diviértete, pero hay muchas otras cosas más que te pueden llenar un poquito y darte más. Sin City es igual de violenta, pero al menos hay una historia. Y es un neo-noir muy lindo, ¿no? También me faltó más mencionar el cómic que a mí me cambió la vida. Es Sandman, de Neil Gaiman. Sí, tal cual. Todos sus días tomamos una maravilla. Si estás leyendo Kick-Ass, lee Sandman y te va a cambiar la vida. En Sandman hay violencia, hay sexo, hay muchísimas cosas, pero hay desnudos por doquier, pero hay una razón. Exacto. Hay un porqué. Entonces, de hecho, está llegando que Young Avengers, ahí hay mucha violencia, hay de hecho la violación de Kate Bishop, pero es tratada de una manera seria, de una manera muy muy madura. Hay una relación gay y es de la forma mejor manejada, digamos. Sí, claro. Entonces digo, ese tipo de cómics creo que te pueden, son los que deberías estar leyendo. Kick-Ass es nomás Mark Millar burlándose de todos sus fans y agrediéndolos. Próxima pregunta, mi querido Miguel. Están entusiasmadas de escucharla. Claro, es que no se animan. Los miércoles siempre me el tema verde. ¿Qué pasó? A ver, pásase, a ver, creo que ya lo pude interpretar. Creo que dice, es que a ver, espérate, vamos a ver, tenemos un poquito más de ruido. Súbele el volumen del diafragma. Ok, ¿y eso es solo los miércoles? No sé qué será. ¿Y eso es solo los miércoles? No sé qué será. ¿Será el programa? El programa es solo los miércoles, pero hay repetición a las 10. Ajá. Y al sábado. Y al día siguiente. De hecho, lo que pueden hacer todas las personas que tienen un iPad, un iPod, una Mac o lo que sea, hay una aplicación, una app, que se llama Tu Radio Online. La pueden bajar y no solo pueden escuchar el programa a través de estos los iDevices, como les dicen, también aparece ahí una lista de toda la programación, y de esa manera pueden estar más al tanto de todo lo que sucede en Tu Radio Online. Y también dice, ¿qué onda con la de Linterna Verde Gay? ¿Y dónde sale ese breakdancer vibe? Ahí les va. Dios mío. Esto va para ti, mi querido Ricardo, porque yo creo que no estás al tanto de esto. Obviamente conoces al magnífico Alan Scott, primer linterna verde de la Tierra, ¿estamos de acuerdo? Un gran personaje. Ha sido usado muy bien en muchos lugares. Donde mejor lo han usado es una serie de 10 números, desafortunadamente fue cancelada, que se llama... ¿Ves? Las chavas lo reconocen. Se llama Justice Society of America. Lo dibuja el inmortal, ya difunto, Mike Parabek. Es muy difícil de conseguir, pero pues bueno, para eso están los CBRs totalmente legales. A través de la app de DC. Y resulta que aquí tratan también a Jay Garrick y Alan Scott, que yo era fan de ellos antes, pero aquí me volví súper fan, tanto así que afortunadamente, ahorita que me fui a la San Diego Comic Con, conseguí las figuras de ellos en versión serie animada. Están divinos. Pero bueno, punto y aparte. Ahí lo trataron muy bien, y también en Mortal JSA The Golden Age, Alan Scott es tratado con un respeto, con un amor, no, excelente personaje, y también para las personas que no han leído en Starman, las dos o tres apariciones que hace Alan Scott en Starman son magníficas. Desafortunadamente, como estaba mencionando nuestro buen amigo Carmen hace un tiempo, hay ciertas cuotas que hay que llenar. Entonces, como nuestros buenos amigos en Marvel tienen a Northstar, dijeron los de DC, tenemos que tener a nuestro gay, y decidieron que a Obsidian, el hermano gemelo de Jade, ambos hijos de Alan Scott, iba a ser gay. ¿Por qué? Porque el personaje no habían hecho nada interesante con él. Tenía un muy buen look, o sea, el look de Obsidian es divino, pero no sabían qué hacer con el personaje. Deciden volverlo gay, pero desafortunadamente en los nuevos 51 desaparece Obsidian. Y dijeron, ya no tenemos personajes gay. Los pocos que teníamos desaparecieron en esta reestructuración del universo. Se cae. ¿Ves? Hasta las chavas están así, pero alteradas de que no hay un Green Lantern, que no hay un personaje gay en DC. Entonces deciden buscar a uno que cubra ese espacio. Dijeron de Tim Marie, literalmente de Tim Marie de Doping Way, como ya se casó Northstar, tenían que hacer algo ellos. Dijeron de Tim Marie de Doping Way y dijeron, pues tiene que ser un personaje importante, porque no querían usar a Batman, no querían usar a la Mujer Maravilla, no querían usar a Superman, no querían usar a ninguno de los importantes. Entonces fueron a los, no vamos a decir, secundarios. Yo tengo un comentario. ¿Sí, sí? Estadio Euphoric. Ajá. El problema es que esos personajes son importantes dentro del universo Wildstorm, pero como acaban de entrar al universo DC, no tienen el nivel de reconocimiento que tiene un Green Lantern, que tiene un Superman, que tiene un Batman. Se podrían así como tener una relación con Martian Manhunter, no sé. Martian Manhunter podría ser ambidextrio, anfibio, si lo quieren poner de esa manera. Pero resulta que decidieron utilizar a Green Lantern de Tierra 2, nuestro buen amigo Alan Scott, y lo volvieron gay, así de simple, así de fácil, para llenar una cuota. Y lo más triste es que he leído los números donde el personaje ha salido, el número 2, el número 3, y no le agrega nada al personaje. Hacer, y tú lo sabes, hacer a Apollo y a Midnighter gay, les da muchísimas historias que contar con ellos. Pero hacer gay a Alan Scott no hace nada. Nomás le da una razón el por qué es un anillo, porque era el anillo de compromiso que le iba a dar a su novio. ¡Dios mío! ¿Eso es en serio? ¡Te lo juro! Y la capa y el attire de Walter Mercado que traía antes, claro. No, le cambiaron el traje. Ahorita es un traje totalmente nerd. No, pero le dio continuidad, o sea, están explicando por qué lo tenía así. No, y como dijo alguna vez nuestro buen amigo Alfredo Ruanova, es imposible que Alan Scott de Tierra 2, el linterna verde, el primer linterna verde de toda la Tierra, sea gay, porque se encontrarán, tiene una capa morada por fuera, verde por dentro, unos pantalones verdes, una camisa roja con un símbolo amarillo y con una linterna verde, ahí, más una máscara morada. Ni un hombre gay se vestiría tan mal combinado. Jamás. Ellos sí saben decir, no como nosotros, que pues básicamente somos jeans y playera, todos y cada uno de nosotros, porque somos extremadamente heterosexuales. Somos heterosexuales al límite. ¿De dónde salió nuestro buen amigo Vibe? Resulta, hablando de cuotas, resulta que en los años 80, no sé si tú recordarás, 1984, desligan a la Liga de la Justicia, ¿no? Y Aquaman se vuelve el líder, número uno, seguido por los únicos otros tres miembros que se quedan dentro de la Liga de la Justicia son Elon Greenman, Satana y Martian Manhunter. Y introducen cuatro nuevos personajes: Gypsy, Steel, Vixen, que ya lo habían introducido antes en Superman, y la regresan aquí en la Liga de la Justicia. Y para terminar, Vibe, que es un personaje que es un puertorriqueño breakdancer. ¿Por qué? Porque eran los 80s y todo el mundo hacía breakdance. Ya cuando lo hace Michael Jackson, es que todo el mundo lo estaba haciendo. Y no estaba haciendo tal cual Michael, ¿cómo se llama? Michael Jackson no estaba haciendo tal cual un breakdancing, pero el moonwalk, por ahí va. Entonces, por eso lo introdujeron. Y porque no existía, en ese entonces, no, sí, solo había un personaje puertorriqueño en todo el universo de los cómics. ¿Saben quién es? ¿No? Era Fera. No, no, no, en ese entonces, en el 84. ¿No? Nuestro buen amigo The White Tiger, Héctor Ayala. Héctor Ayala. Y señores, esa es la única razón por la que yo sí me siento capaz de hacer un programa de radio acerca de cómics, porque mi cerebro está lleno de información inútil, como podrán notar. Y ese desinterés de todo lo que existe en el universo natural, en el universo normal, y solo concentrarme en los cómics de superhéroes, ha hecho que este programa tenga al menos la información correcta. Tal vez no sea el mejor, tal vez no sea el más excelente, sin duda el más sexy, pero al menos tratamos de darle información correcta, ¿cierto, Spike? Así es. Y si no, para eso tengo Spike, para eso tengo a Carmix, Lioko, Ricardo está aquí, y obviamente me toca algo que me corrige cada vez que puede. Nuestro bloque es Carmix. Comic Manía Radio, blogspot.com. Porque no le tenemos miedo a la crítica constructiva, al contrario. Sabemos que por ahí está para siempre mejorar. No como otras personas, ¿verdad, Spike? No, lo digo por ti, lo digo por Televisa, relájate. A ver, entonces, ¿qué más tenemos? No vamos a tocar eso. No lo vamos a tocar porque eso nos vamos a meter en graves problemas legales. Bueno, ok, pues hay un comentario que tiene un poco que ver, pero ok. Dilo. Dice, saludos a todos, Joy, felicidades por tu entrevista que realizaste en Artes 9. Ah, muchas gracias. Diles que escriban bien tu nombre ya que pusieron Joy, J-O-Y. Y referente a los cómics en español, quien los distribuye los escasea ya que el voceador que me vende los cómics me comentó que no a todos les venden, solo a los que llevan años comprando y solo les venden de 10 a 15 ejemplares, cuando en otros eventos les vendían de 30 a 40 ejemplares. Está cañón, ¿eh? Pues mira, yo lo único que tengo que decir ahí es, entiendo por qué lo están haciendo, ¿no? Es a nivel de mercadotecnia y todo eso, pero cuando tú creas una falsa demanda, la gente se va a rebelar porque, ok, yo necesito Batman 3. Si no me lo entregas en español como yo lo quiero, está en inglés. Y está al alcance de mis manos, un poquito más caro tal vez, pero lo puedo conseguir. Y si no, lo pueden conseguir en CBR, tanto legal como ilegal, en español y en inglés. Por los mismos traductores. Ay, Spike, si no nos vamos a meter con eso. Entonces, lo que voy con... Es tan simple como esto. Todos ustedes saben, cuando creas una falsa demanda, cuando tienes a gente corriendo, terminan pasando como recesiones, como la que acaba de vivir los Estados Unidos hace unos años, o como la gran recesión que vivió, o la gran depresión, mejor dicho, que vivió en los años 30. No pueden hacer ese tipo de cosas. Se les va a venir, ¿cómo se llama? Les va a salir el tiro por la culata. No hagan eso. Si están a propósito haciendo menos copias porque no sabían que se iban a vender, está bien. Pero si están haciéndolo para crear una falsa demanda, se me hace una estupidez. Yo creo que su principal problema es que no conocen el negocio. O sea, saben hacer revistas, tienen muchos años haciendo revistas, Editorial Televisa, ese negocio lo conoce perfectamente. El negocio de los cómics es diametralmente diferente y no lo conocen y no lo están manejando. Editorial Beat, en el momento que algo se vendía bien, sacaban una de segunda edición. ¿Por qué? Porque no, si no, no es negocio. Si algo se está vendiendo bien y escasea, pues oye, voy a vender más, ¿no? Exacto, porque si creas una falsa demanda, la gente se va a quejar. Sí, la gente se va a quejar, y lo va a conseguir de otra manera. Editorial Televisa también es conocida porque no escucha a la gente. Te voy a contar una breve historia. Yo quiero mucho a nuestro buen amigo Gustavo Martínez, que en algún momento era el gerente de Comics Imp. Es casi un padre para mí. Lo quiero muchísimo. Cuando dejaron de llegar los cómics en Comic Imp, ¿qué hice yo? Fui a Comicase. No por mala onda. Pero mis cómics yo los necesito, ¿no? Y la amistad está en un lugar, pero mis cómics están por arriba. Lo siento a todos ustedes que están aquí presentes. Gracias. Lo siento mucho, amigos. Lo siento, amigos. Pero desafortunadamente es así. Y todos ustedes, en un lugar profundo de su corazón, saben que tengo la razón. Books before rose. Exacto, hoes, ¿qué son esas? Books, comics before pros. Y no lo digo en mala onda, es nomás, quiero mantener mi colección intacta, no sé si les pasa a ustedes. Sí, y definitivamente, mira, otra cosa que no entiendo, te digo, yo he hablado con la gente de DC Comics así directo, los de DC Comics y todos los que venden derechos en Estados Unidos tienen una regla: ¿quién me paga más? No hay tú eres mi cuate, me has comprado por mucho tiempo, no tiene ninguna lealtad. Entonces, si el día de mañana alguien les ofrece más por esos cómics, se los van a quitar. Si cree Editorial Televisa que son magnánimos, no lo son. Y eso sí, yo creo que lo necesitan entender. Pues sí, yo digo que se me hace muy tonto. Y qué tristeza. Qué tristeza porque hasta cada vez que alguien consigue un cómic de Marvel Televisa o DC Televisa, especialmente los de DC Televisa, se le toman una foto y lo suben a su Facebook. Están contentos de conseguirlo, están felices, los quieren comprar. ¿Por qué se los hacen difíciles de conseguir? No entiendo. Eso jamás lo entenderé. Que le quieran subir el precio es una cosa, pero ellos no están subiendo el precio. Son los voceadores y las tiendas que están subiendo los precios. Pero crear falsas demandas se me hace una estupidez y les va a venir encima y yo me voy a reír muchísimo porque se los dije y nadie le hace caso a Carlos Joy Moisés. Adelante. Ok, la siguiente es una pregunta-comentario. He estado checando Avengers vs. X-Men y no me está gustando para nada la postura de Wolverine en la historia. Parece que ¿porque cambia de cómic a cómic? Parece que ya es más Avenger que X-Men. Yo lo tenía concebido como un tipo de samurái, pero está quedando como un... ¿Qué dice que no? Pues mira, yo lo que tengo que decir es, estoy totalmente de acuerdo. Si alguien no tenía que ser un pivote en ese cómic, era Wolverine. El que tiene que ser un pivote ya, obviamente, es Capitán América y sin duda Scott Summers. Pero el problema es que los Avengers que nos ha entregado Brian Michael Bendis a través de varios años es un equipo muy, muy extraño, muy extraño. O sea, no sé qué tan al tanto estés, mi querido Ricardo, pero Red Hulk, que es una copia barata de Hulk, es parte del equipo. Daredevil es parte del equipo. Luke Cage es parte del equipo. ¿Quién más? Iron Fist es parte del equipo. Doctor Strange, La Mole. No, en este momento no podemos convenir. Tenemos un niño que nos vino aquí a interrumpir. Estoy aquí en pleno programa, compañero. Entonces digo, es triste, en serio, es verdaderamente triste que tenemos un equipo tan ridículo. Y en los Hombres X tenemos un equipo bastante interesante, ¿no? Porque son todos los personajes que conocemos, más los New Mutants y algunos personajes nuevos, pero al menos son personajes que sí ubicas como X-Men. Pero los Avengers, quitando a los tres importantes que son Thor, Iron Man y Captain America, todos los demás, Hawkeye tal vez, pues, yo creo ahí que más bien lo que trata de hacer Bendis para vender libros o lo que sea es vamos a meter todos los personajes del universo Marvel así que te guste, están los Avengers, entonces cómpralo, están los Avengers. Y bueno, sobre la historia, yo creo que pasa algo muy gracioso, que es problema, mucho el problema es el editor que no está haciendo que cuajen los buenos escritores y Bendis. Y Bendis. Que están trabajando, pues básicamente cada uno está escribiendo una historia diferente, las secuencias cambian, así como, esto no tiene sentido. Sí, no es muy, como se dice, homogéneo todo lo que sucede ahí. Es muy triste porque es uno de los cómics que más está vendiendo. Y de hecho me estaba comentando Juan Bautista que la gente está, bueno, casi llega rogando que por favor esté el nuevo número o todos los números de Avengers vs. X-Men en español porque los necesitan. Y no es una gran historia de ninguna de las maneras, pero al menos es una historia que tiene sentido. Porque si puedes ver a dos equipos peleando, esos son los Avengers contra los X-Men, son personajes que aunque se pueden llevar, también se pueden pelear sin ningún problema. Por eso, dentro de eso, por ejemplo, los A vs. X, los A vs. X me gustan porque son standalone. Ajá, exacto. Y son peleas, o sea, son ¿cómo se llama? La esencia, la quintesencia del crossover está ahí, o sea, si te compras, quieres ver una pelea entre superhéroes, cómprate los A vs. X, vas a quedar satisfecho, standalone, no tienes que leer absolutamente nada más. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho, algo muy curioso, leo la historia en general, me gusta el A vs. X, que son nomás las peleas, también me está gustando. Algunos números de New Avengers me han gustado, algunos números de Avengers me han gustado. De todas las grandes sagas que han hecho desde Avengers Assembled, que es cuando entró Brian Michael Bendis, es la que más he disfrutado en el aspecto de que desconecto mi cerebro, veo a los seres peleando y digo, y me río, ¿no? Porque es lo único que puedes hacer. Civil War me ofendió en muchos niveles, pero esto no ofende ni uno. Es literalmente, es ir a ver una película de acción de los años 80. Es estupidísima, pero muy divertida. O sea, es la muerte de Superman. Ah, sí, sí. De Marvel. Es la muerte de Superman. En el aspecto que tú también dices, todo el mundo estaba en la boca de todos. Sabías que nada iba a tener una gran consecuencia. Y es muy divertida, ¿no? De hecho, rápido, rápido, Miguel, ¿eh? Porque ese señor está a punto de quitarnos la mesa. Tú estás, bloquea y tienes a Spy para que sea tú, tu mariscal de campo. No, Miguel está listo para... Perdón, estamos haciendo planes para quedarnos en un asiento mucho más grande y mucho más cómodo y con menos ruido, pero Miguel es el que se está encargando. Estamos haciendo Comic Manía versus Plaza Universidad. Somos un equipo reducido, entonces hay que estar con estrategia. Los tres tiempos. Afortunadamente tenemos Spike, entonces yo confío en nuestras oportunidades de que vamos a salir de aquí exitosos. A ver, ¿alguien más quiere agregar algo acerca de Avengers vs. X-Men? A mí me está divirtiendo, dentro de lo estúpido que es, me está divirtiendo. La verdad está también muy divertido, a mí me está gustando como evento palomero. Tiene muy buen trabajo gráfico, aceptando sí. A John Romita Jr. Ahí su trabajo no es muy... Me encanta. No, ahí me encanta Romita Jr., pero ahí no me gusta. O sea, ahí siento que es demasiado... Su estilo no encaja con el tipo de acción que debe ser. Ah, ok. Yo digo que sean honestos con ustedes mismos y acepten que quieren ver al Capitán América peleándose con Gambit y que le gane y pues léanse los de acción, o sea, si es por eso por lo que lo está leyendo, no lo está leyendo por el contenido, o sea, no es Watchmen de ninguna manera, nada cercano. Y, o sea, si va por la acción, chequen A vs. X o, no sé, la Invincible. A ver, vamos a poner un poquito de una pausa aquí rápidamente. A ver, ya estamos acá de regreso en eso que continúa llamándose Comic Manía. Fue nomás un pequeño momento que nos tuvimos que mover, cambiarnos a un lugar un poquito más secluido. Y de esta manera, Spike nos puede hacer como que una wall of sound, ¿no? Una pared antisonido o algo así. De esa manera no tengamos tanto ruido. Mi querido Carmix, estábamos a Avengers vs. X-Men. Ya concluimos sí, ya, esto. Bien. Próximo. La siguiente dice, saludos, Joey. Recomiéndame un buen arco de Hellblazer. Un buen arco de Hellblazer. ¿Sabes qué? Exactamente en este momento es cuando Spike se va. ¿Qué te parece si ponemos Hellblazer? ¿Tú? Sí. El mejor que te puedo recomendar, si viste por ejemplo la película de Constantine, es el arco en el que está basado Constantine, que se llama Dangerous Habits, en el cual es muy parecida a la historia. Constantine está muriendo y tiene que hacer un pacto con el diablo en cierta manera para que lo libere del cáncer. Pero la jornada que se ve con Keanu Reeves no tiene nada que ver con la jornada que se ve en el cómic. Es precioso el cómic. Lo escribe Garth Ennis, es garantía de calidad. Lo encuentras en Fantástico, muy fácil de encontrar. Dangerous Habits, buenísimo. Ricardo, ¿no? Yo leí los primeros dos números, creo que los escribe Jimmy Delano. Son tan enfermos, son tan brutales, son tan agresivos a un nivel visual, a un nivel emocional, que para mí fue demasiado. O sea, estaba yo en un momento donde los cómics para mí eran algo hermoso, algo bello, algo lindo, que al ver algo tan asqueroso, tan brutal, fue demasiado para mí, y nunca volví a leer Hellblazer. Me voy a hacer la tarea de leer todos los números de Hellblazer y eventualmente lo haré. Lo que sí te puedo recomendar, sin duda, no es de Hellblazer, es de Swamp Thing, pero es la introducción de John Constantine al universo de Swamp Thing, American Gothic, donde obviamente los protagónicos son Swamp Thing y John Constantine. Buenísimos cómics, buenísimos. Próxima pregunta. Ok, la siguiente empieza diciendo, hola, linda Lorna. Saludos para ti. ¿Le podrías preguntar a Joy? Bueno, soy Lorna, pero pregunto a Joy. Si las baterías individuales de las linternas verdes también se recargan cada cierto tiempo en la batería central de OA. ¿En el programa se resolvió? ¿No? Efectivamente, es básicamente como les estaba diciendo. Está por cualquier cosa, por cualquier duda que no haya quedado claro, está la linterna gigantesca en OA. Manda la energía a las linternas y de las linternas va a los anillos. Así de fácil, así de lindo. Y nunca tienes que llevar a cargar o recargar tu linterna, solo tu anillo. Y como mencioné también en el programa, la única persona que ha recargado su anillo y lo puede recargar en la linterna gigante que se encuentra en OA, es el mejor linterna verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan, porque normalmente si lo haces, puedes morir, puede explotar y hasta ahí quedas. Y de hecho, nuestro buen amigo Hal Jordan lo ha hecho no una, sino varias veces, y desafortunadamente por eso fue infectado por Parallax, porque Parallax estaba dentro de la linterna. ¿A ver, algo más? Sí, dice Vientos, dice Oscar Perrier, dice Vientos, saludos a todos en el estudio desde León, Guanajuato. Ya se está armando la carne asada para cuando regrese Joey. Y de hecho se hizo la carne asada, no la comí, pero sí se hizo la carne asada. Y ya le tengo su regalo, como ya había dicho, un cómic de su linterna verde preferido, Kyle Rayner. Afortunadamente solo fue un chiste, porque no sé si tú sabes, pero Oscar Javier Tobar Manrique, ¿no? Okay. Él es un hombre que me gusta llamarle el Joke Punisher, porque le hace a los chistes lo mismo que Punisher le hace a los seres humanos, los mata brutalmente. Y esa es su versión de un chiste, es darme un cómic de Kyle Rayner. Afortunadamente, aunque sí fue a la plática, y qué bueno que fuiste, fue un placer tenerte ahí, mi querido Joke Punisher, pero no me dio el cómic de Carl Reiner y se lo agradezco. Tengo en mi colección demasiados cómics de Carl Reiner, aunque no lo creas. Tengo la Liga de la Justicia de Grant Morrison. No quiero más. ¿Algo más? El comentario que pone, honestamente creo que lo que hace fantástico de subir los precios no es bueno por más escasos que estén. Ellos están lucrando con los errores de Marvel México. ¿Qué te puedo decir? Es un negocio y es lo que... Tú, mi querido Ricardo, ¿alguna vez trabajaste en una tienda de cómics? En esa. Por eso, porque se llamaba Comic Castle. ¿Qué sucede? O sea, no lo deciden ustedes, lo decide el mercado. Bueno, y también, si lo vemos, es la única tienda de cómics que sobrevive de todas las que empezaron en los 80s. En los 90s, ¿no? Bueno, en los 80s. Finales de los 80s. Los 80s, principios de los 90s. Entonces, digo, se puede criticar muchas maneras de hacer negocios, pero ese negocio ha funcionado. Entonces, como ha funcionado, pues no podemos decir nada más, ¿no? Exacto. Digo, otras tiendas no han sobrevivido, ¿no? Sí, porque quieren ser... Una de las cosas que sí le admiro a David es que él no es fan de cómics. Sí. Nunca he querido ser. Nunca he querido. Por eso ha sobrevivido. ¡Exacto! Todas las tiendas de fans de cómics, sin criticar a todos mis cuates, porque todos son cuates míos, que han tenido tiendas de cómics, todos los que han sido fanáticos han tronado sus tiendas. No es una regla absoluta, pero sí ayuda el ver todo exclusivamente como negocio. Desafortunadamente, cuando tú eres fan, yo tenía un amigo, nuestro amigo Gustavo Martínez, que un fuerte saludo, alguna vez tuvo una tienda de cómics y su problema era es que él pedía los cómics para él y después para la tienda. Y de hecho yo me acuerdo una vez, y me reí muchísimo, cada vez que llegaban los cómics se llevaba una caja enorme, porque se llevaba uno de todo lo que llegó, pues porque era su tienda. Y la cosa es que pues, es lo que haces cuando es tu tienda, ¿no? Pierdes el suelo. Y lo que nunca ha hecho David Noriega es eso, porque él lo que hace, él trabaja para ganar dinero y lo hace su dinero vendiendo cómics, pero eso es su trabajo y lo ve como un trabajo y eso me parece muy loable, me parece perfecto y ese es el problema de la gran mayoría de las tiendas de cómics. O sea, los que éramos fanáticos ahí, trabajábamos en la tienda, hacíamos los pedidos nosotros, los fans, él manejaba el negocio, ¿no? Volvemos, el negocio lo tiene que manejar a alguien que lo vea más como negocio. De más despegado, ¿no? O sea, no tanto, yo soy fanático. Esto está funcionando, lo compro. Esto no está funcionando, no lo compro. Ajá. Aunque me guste, aunque lo que sea, funciona, está bien. Si no funciona, se va. Es el problema que tienen con todos los fans cuando tienen una tienda de cómics. ¿Sabes qué? Pues a mí me gusta Batman. O sea, yo, si yo tuviera una tienda de cómics, estaría llena de Batman, Linterna Verde y compraría todo de Captain Marvel. ¿Y quién va a comprar un cómic de Captain Marvel? Excepto yo, Pablo Camacho, Guy, cuatro personas más, ¿no? Estamos de acuerdo. Y ese ahí es el problema. Pero a ver, ¿algo más que quiera agregar alguien más? ¿No? ¿No? La siguiente está medio rara. Dice, oye, ¿alguien sabe qué pasó con Samurai Jack? Ah, ya le respondimos. Sí. Tuvo una conclusión. Y alguien le dijo que la conclusión estuvo muy, muy chafa. Y digo, no, hay muchas, muchas series, muchos cómics que terminan de una manera de, dejamos que, como digamos, esta historia ya terminó, el personaje continúa su camino, pero ya no tenemos que ver sus historias porque ya lo conocemos lo suficiente. De hecho, uno de los mejores cómics de todos los tiempos, Watchmen, termina de manera indecisa, donde tú como espectador o tú como lector vas a decidir cómo termina. Si tú recuerdas el chavito Wally, creo que se llama, el gordito, que tiene una playera... Con el símbolo de Watchmen, va y le dicen, escoge algo de las cartas que hemos recibido para publicar, y estira la mano y están todas las cartas que han recibido, incluyendo el diario de Rorschach. Él va a decidir el futuro de la raza humana, y ahí se queda, no tienes que saber más. No tiene que haber un After Watchmen, DC, por favor, todos los años, no tiene que haber un After Watchmen, déjenlo ahí. Está vendiendo. Ya, cállate, sí, y muy bien además. Yo todo eso pertenece como una estructura minimalista en cuanto a que por ejemplo las novelas funcionan así precisamente porque desarrollan personajes más que desarrollar situaciones como un cuento, o sea, y especialmente con cosas como Watchmen y eso, tenemos entregas semanales, tenemos una historia que desarrolla la vida entera de personajes. Entonces, darle una conclusión así, a menos que los mates, y la mayoría de las muertes son lo más anticlimáticas. No, de hecho, una de las mejores películas que fue de hace 2 años, la de Inception, El Origen, tiene un final abierto, un final ambiguo, y eso yo para mí lo hace totalmente inmortal, ¿no? Hay unas series, obras de teatro, o sea, que tienen un final tajante, pero a veces el final abierto te da mucho más, ¿no? Por decir, la brillante y magnífica película llamada The Dark Knight Rises, que la quiero volver a hoy por décima vez, sin duda, y lo haré. Pero lo curioso es que también termina de una manera abierta, ¿no? Porque no sabes que sigue. Obviamente va a haber un nuevo Batman, pero no sabes sus aventuras y no tienes que saberlas. Con saber que va a haber un nuevo Batman es más que suficiente. Obviamente yo voy a hacer un blog de fanfiction que se va a llamar, obviamente, Gotham's New Night, que es la historia de Nightwing. Pero eso ya es otra historia que está en proceso. A ver, mi querido Carmix, ¿qué sigue? Ok, el siguiente dice, Joy, ¿de qué se trata Batman Hush? Se trata de algo que no quieres saber. ¿Qué te digo? A ver, adelante. Se trata de una apuesta que hizo Jeff Lowe y Jim Lee, literalmente, en la cual le dijo, te apuesto X cantidad de dinero que no puede ser un título mensual, y dijo, va. Y entonces se juntaron para hacer Hush, donde mostraron a todos los personajes de Batman de la manera más caótica posible, pero dibujados de la manera más hermosa posible. Quitando al nuevo traje de Huntress, adoré todo... El nuevo traje de Huntress, ¿sí te gusta? Me encanta. ¿En serio? Sexy as hell. A mí no me gusta para nada, pero bueno, cada quien tiene sus diferentes opiniones. Yo lo que sí tengo que decir es que es una historia muy divertida, muy estúpida. No, es como se llama, Much Ado About... voy a empezar a citar un poquito acá de nuestro buen amigo William Shakespeare. Es mucho que... Much Ado About Nothing. Sí, Much Ado About Nothing, que significa mucho ruido, pocas nueces. O está como creo que aparece en Macbeth. Está lleno de sonido y furia, significando absolutamente nada. Pero si puedo bloguear, rapidísimo. Perfecto. Josh Whedon acaba de hacer su versión de Much Ado About Nothing y ya está, o sea, ya salió en Estados Unidos. Déjame decirte, acabo de ver Cabin in the Woods, tenemos que platicar muy, muy seriamente acerca de eso. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Batman Hush. Básicamente se trata de que hay un personaje que nunca habíamos conocido, su nombre es Cammy Edwards, es amigo de nuestro buen amigo Bruce Wayne, él pierde a su familia desde muy chico. Tommy Elliot. Es un buen amigo del joven infante, Bruce Wayne. Él pierde a su familia, al igual que Batman, pero él se vuelve doctor en vez de vigilante. Más adelante descubrimos que, por alguna razón u otra, que no define nunca Jeff Loeb hasta que lo define Paul Dini mucho tiempo después, él se vuelve villano y decide matar a Batman, porque obviamente él creo que le paga a Riddler para que Riddler descubra la identidad de Batman y se la diga a Hush. Al final de todo Hush, pensábamos que el villano era Tommy Elliot, resulta que el villano era Riddler. Más adelante, nuestro buen amigo Paul Dini dice, ¿sabes qué? No, el villano era Tommy Elliot y Riddler no sabía nada. No, digamos, no era la mente maestra. Entonces, dentro de la misma historia, los otros escritores entendieron que está estúpidamente hecha, estúpidamente estructurada, y tuvieron que reescribir lo que ya estaba escrito. Entonces, no es una buena historia de ninguna de las maneras. Lo único bueno es que antes de que lleguemos a este estúpido final, hay 11 números donde Batman se pelea con todos y cada uno de sus villanos. Y Superman. Es Poison Ivy, Superman, Clayface, Joker, Riddler, todos. Killer Croc. Es tan divertido ver eso que te olvidas de qué tan estúpido es. Hasta que llegas a los últimos números, al último número, y dices, ¿en serio? Dices, neta. Es un clásico, ¿cómo se llama? Jeff Loeb clásico. Así. Todas sus historias son un whodunit. Ajá. Así de, ¿quién hizo qué? El problema es que lo hace en Long Halloween y es hermoso. No, la ventaja es Tim Sale ahí. Hay una gran diferencia. Jeff Loeb solo es... Es un idiota. Es ultimátum. ¿Qué dice Carmix? Es ultimátum. Así de sí, estúpido. Ultimátum, Red Hulk, es como la versión de películas del santo con superhéroes de las grandes compañías. Es muy mala, pero es muy, muy aplaudida por el arte y porque cuando salió se vendió muchísimo. Si quieres, si estás chavito y quieres leer algo de Batman, eso es una muy buena manera de entrar, porque es básicamente Batman siendo tan chido como jamás ha sido. Pero es muy estúpida. Pero dentro de toda la estupidez hay dos o tres momentos muy lindos. Uno de los mejores momentos es cuando Batman empieza a hablar acerca de su buen amigo Dick Grayson, alias Nightwing, y dice... Yo sabía que Dick no podía estar conmigo eternamente, porque Dick nació para estar en el centro de la carga. He was born to be in the center ring. Y lo padre es que Batman se hace para atrás y nomás está viendo cómo Nightwing pelea. Y déjame decirle, si algo sabe hacer nuestro buen amigo Jim Lee, es hacer una pelea dinámica. y la hace bastante lindo. Entonces, hay dentro de toda la basura hay un poquito de oro, pero es tan poco el oro que no sé si merezca que lo compres en hardcover o en absolute edition. Si lo encuentras barato, adelante. A manera de estudio, solo por el color. El color sí es excepcionalmente bueno. ¿Algo quieren agregar, jóvenes? No, Ricardo, cuando le dijo no a los cómics, ya le dijo no a los cómics. Si es de los, ¿qué es de los 90? ¿Cómo se dice? De los 95 para arriba, ya estás. No, más o menos, ¿cuándo? ¿Del 2000 para adelante? Del 2000 para adelante, el Ricardo dijo, ¿sabes qué? Necesito descansar. ¿Miguel? Me la había encontrado muy chida y como que ya no la veo tan chida. Esta es la de Bush. Yo me la había encontrado con una maestra que hace un cuate me la contó como de ti, si no la leía. ¿Cuál fue lo que aprendimos al inicio? ¿Qué fue lo que aprendimos al inicio de este podcast? Sí, lo que tú me dijiste. No, exacto. No le hagas caso a tus amigos. Hazle caso a Carlos, yo de Moisés. En un buen día, digamos que ahí se va pegando con el Dark Knight actual de este Finch. ¿Pero con quién te llevas? ¿Quiénes son tus amigos? Deja de llevarte con ellos. Yo de la escuela ya tiene como 2 años que lo dejé de ver. ¡Qué bueno! No pierde su número. ¿Qué un? Es igual que Arkham Asylum. Dios mío. Carmix, próxima pregunta, por favor, vamos a olvidarnos de este momento. Dice Carlos, opción Carlos. Carlos, ¿qué pasa después de la muerte de Bart Allen en Flash, Carrera contra la Muerte, ya con el regreso de Wally? A ver, vamos a ver, Carrera contra la Muerte, Bart Allen. ¿Cuándo muere Bart Allen? Muere en Infinite Crisis, creo. Él muere, vamos a ver si hago bien mis cálculos. Ok. Wally desaparece en Infinite Crisis. Barry siguió muerto de que es Infinite Earth. El que se vuelve el nuevo Flash es Bart Allen. De hecho, el cómic está muy mal escrito por los cuates que hicieron la serie de live action en los años, finales de los 80s. ¿Te acuerdas de sus nombres? A ver, sé que uno de ellos es la serie de John Wesley. Ajá, de la serie de John Wesley. Es uno de este. ¿Cómo se llama esta chavita que muy bonita que salía en The OC? ¿Rachel qué? Ay, está preciosa. Porque su papá es uno de los escritores. Entonces, bueno, esos dos chavos estaban encargados de esta serie. Dije, bueno, va a ser interesante, le tienen mucho amor al personaje. Y Bart, después de haber perdido a su tío, después de haber perdido a sus papás, a su abuelo, a su abuela más o menos, y a su mejor amigo, su casi primo o tío, que es Wally, se va a poner las pilas y va a querer ser un buen Flash. El cómic está muy mal escrito, es muy aburrido, muy lento, no lleva ni una parte. Y resulta que hay un anti-impulse, que es un chavo que se viste con blanco y verde o algo así. Y él convence a los Rogues de matar a Bart y matan a Bart. ¿Ok? Él muere un poquito antes de que empezara Final Crisis. Y ya cuando empieza Final Crisis viene Rogues Revenge, donde los Rogues se enojan porque este chavito los convenció a ellos de matar a Bart, que ellos deciden ir a matar a este chavo. Y para todas las personas que no se acuerdan, en Final Crisis fue creo que Legion of Three Worlds, regresan a la vida, no solo a Connor, también regresan a la vida a Bart, porque resulta que las únicas personas que pueden atrapar al Superboy Prime son los velocistas del universo DC, porque lo llevan al Speed Force donde no puede escapar. Y la última vez que él se enfrentó contra todos durante Infinite Crisis, él desaparece por varios años en el Speed Force cuando lo llevan Wally West y Bart Allen, y el único que puede regresar es Bart. Entonces ahorita regresan a Bart para que lo vuelva a llevar al Speed Force. No funciona el plan, pero ahí fue donde él regresó, y eso fue lo que sucedió. ¿A quién le importa? Pues absolutamente a nadie, porque gracias a los nuevos 51 eso ya no existe. No existe Wally. No existe Wally West. Pero existe Bart Allen. No, espérate, Wally West es el de Teen Titans. ¿Sí? Es Bart Allen. ¿Es Bart Allen? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿En los Teen Titans? Sí. Wow. Próxima pregunta, por favor. No, a ver, oye, Ricardo, dime. ¿Y de veras no existe? ¿Sigue habiendo el multiverso? El multiverso ya solo son 52 tierras. Pero por eso, de una de ellas puede... Haber un Wally. Pues de hecho sí, porque la Liga de la Justicia está en la Tierra 1 o en la Tierra 0. Porque en la Tierra 1 estamos viendo los hardcovers de Batman, Superman, Batman. Tierra 1, Batman Tierra 1. Y hay una Tierra 2, y en la Tierra 2 es donde está la Sociedad de la Justicia de América. Entonces, hasta donde yo sé, hay 52 tierras. De hecho, los personajes de Kingdom Come están en una de las tierras. Tierra 22. Entonces, están haciendo cosas muy estúpidas. Yo le digo, después de la inmortal, crisis en tierras infinitas, cuando limpiaron el universo, ahí estaba todo perfecto. Hay algunos problemas que siempre tienen que suceder, pero se pueden arreglar. Pero poner 52 tierras en vez de un multiverso es básicamente lo mismo. Entonces, no, y según yo, lo que querían evitar al principio de todo esto era tener todo este lugar donde no sabes qué continuidad va en dónde y se empiezan a confundir las cosas. Y es que el problema es el staff editorial. Tienes a la gente que hizo Heroes Reborn, tienes a la gente que era Image en los 90s y ellos son los que están manejando todo el show. Wow. Ahí. No, y la cosa, estaba leyendo algo en Comics Alliance que están hablando acerca de la continuidad y dijo Chris Sims algo muy, muy, muy sabio: ya no puedo respetar la continuidad de DC porque cada 10 segundos la cambian toda. Entonces, desafortunadamente se ha vuelto este rollo de hacer borrón y cuenta nueva tan seguido que ya son un chiste, ya son una parodia de sí mismos. Cuando hicieron el borrón y cuenta nueva en la crisis de tierras infinitas fue fantástico, pero ya es ridículo. Nunca han hecho borrón y cuenta nueva, ese es el problema. Okay. O sea, siempre ha sido, oye, ¿sabes qué? Esto sí se borró, pero esto sí me gusta, esto lo voy a dejar. Okay. ¿Qué pasó? Superman, después de las crisis, era el último hijo de Krypton. Todo lo demás no existía. Ay, pero ¿sabes qué? Es que me cae también Super Chica. Ay, es que el Super Perro. Ay, que es el Super Gato. ¿Estás de acuerdo que eso es lo que ha pasado? O sea, llega un momento en que el borrón, no, ¿sabes qué? Ya no es borrón, nada más le puse tantito corrector y ahora lo voy a quitar, ¿no? Ese ha sido el problema. Nunca ha habido borrón. Así, ¿sabes qué? Ya de aquí es Marvel Ultimate, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más triste? Por decir, John Byrne, una vez le hicieron una entrevista de él en una revista llamada Comics Interview, que decía John Byrne, threat or menace, ¿no? Como que agresión o amenaza o algo así, ¿no? Diciendo que nunca sabes qué esperar de él, y es muy cierto. Este es el hombre, John Byrne, que en los años 80, en el 86, dijo: el último hijo de Krypton se llama Kal-El, alias Superman, alias Clark Kent, punto, no existe nadie más, todos los demás dejaron de existir. Y hace Man of Steel, el inmortal Man of Steel, que es buenísimo. Bueno, después de decir eso, ser tan tajante en eso, cuando se va a hacer la Mujer Maravilla, dice: ¿sabes qué? Me gustaba cuando la Mujer Maravilla era miembro de la Liga de la Sociedad de la Justicia de América. Entonces busca la manera, se hace circo, maroma y teatro para meter a la Mujer Maravilla dentro de la Justice Society, cuando ella, después de la crisis, nunca fue miembro de la Justice Society y menos de la Liga de la Justicia de América. Entonces hasta él mismo se está contradiciendo en sus ideas de qué es lo que debe ser la continuidad. Y ya cuando tienes a los creativos que no saben qué es lo que están creando, hay graves problemas. Te veo triste, Miguel. ¿Qué tienes? ¿Tienes algún problema? ¿Estás cansado? ¿Te dolió el que Baldwin Hodge fuera tan malo? O sea, a mí también. Carmix, por favor. Ok, la siguiente dice: hola, oye, ¿qué te parece la serie de Invincible Iron Man escrita por Matt Fraction? Los números que llegué a leer, que fueron bastantes, fueron como 25 números. Es muy buena, pero lo que tiene Matt Fraction, al igual que Brian Michael Bendis, al igual que Paul Jenkins, agarra una historia que puede resumirse en 15 números, agarra una historia que puede resumirse en 10, en 5 números, y la extiende a 25. Es el gran problema. Sí, es muy antiguo. Pero a diferencia de Bendis, no solo son gente platicando, o sea, no es Clerks, sino que pasan cosas, solo que le da muchas vueltas al asunto. Pero de que vale la pena leer Invincible Iron Man, vale la pena. Es algo bastante definitivo. A ver, ¿algo más? ¿Alguien quiere agregar? Pues a mí sí me... todo lo de Matt Fraction, la verdad, sí me ha gustado. Especialmente los primeros 7 números, que son muy, muy buenos. Que desgraciadamente Televisa no ha publicado aquí. Tristemente, pero es una gran saga. Lo malo que... yo creo que el problema que ha tenido Matt Fraction en su etapa es que se ha involucrado en todos los crossovers sabidos por haber. Y su historia se ha visto interrumpida por Secret Invasion, por Siege, por lo que quieras. Y ese tipo de cosas lo ha detenido mucho. Yo pienso que cuando se tenga su run completo, ya sea en varios TPs, en todo amigos, como sea, va a ser muy disfrutable. Yo lo que tengo que decir es, Matt Fraction, dentro de todos los escritores ahorita en Marvel, afortunadamente lo tenemos a él, tenemos a Chris Engage, tenemos a Ed Brubaker y algunos otros, como Jonathan Hickman también, Rick Remender. Y lo que me encanta de Matt Fraction es que tiene sus buenos manos, tiene sus buenos ratos, tiene sus malos ratos, pero lo que hasta ahorita va en el número 2 y es excelente, perfecto, magnífico, es Hawkeye, qué buen cómic. En serio, si no lo están leyendo, léanlo. El arte de David Ayer es fantástico y las historias hasta ahorita son dinámicas y divertidísimas. Y además, no ha usado su traje, pero no deja de ser Hawkeye, magnífico. Bueno, y también lo que hizo alrededor del número 500 de Uncanny X-Men, estar usando ese volumen de personajes que era cuando se estaba formando Utopía y era, o sea, fácil estar manejando 30 personajes a la vez. Ponto que la historia no es tan clásica, pero está de la manera tan ordenada que entiendes todo perfecto, que es muy raro que pase. Es la palabra, ordenado. Sí. A diferencia de Brian Michael Bendis, Matt Fraction puede utilizar muchísimos personajes y saber quiénes son cada uno, y no se pasan hablando y haciendo chistes, porque literalmente han habido números de Avengers donde lo único que hacen los personajes es hablar, hablar, hablar, que está bien, un número. O tres, seguiditos. No, hay algo que, por ejemplo, bajo esto que estamos hablando de Avengers vs. X-Men, el primer número de era el título de Avengers, que tenía el letrerito este de Avengers contra X-Men. Se trató de una plática entre Jessica Drew y Luke Cage, totalmente, que no tenía absolutamente nada que ver con Phoenix ni con nada. Bueno, próxima pregunta. Muy bien, la siguiente es... Tengo una duda, ¿cuál es el origen oficial de Daredevil y esos rollos de Steve que escribió Frank Miller? O sea, ¿cuál es el oficial? ¿Lo de Stan Lee o lo de Miller? Afortunadamente, los dos combinan perfectamente bien. Stan Lee se va a la parte superheroica, a la parte obvia, y de hecho, para todos ustedes que lo han llegado a leer en algún momento, lo que me encantaba de Stan Lee, él resumía un origen en 3 páginas, 2 páginas de vez en cuando. Entonces, había tantos espacios en medio para llenarlo de 20.000 cosas, que es lo que han hecho con los Cuatro Fantásticos en 1.000 veces, que es lo que han hecho con Daredevil, con X-Men, con Avengers. Y lo han hecho cada vez y cada vez queda mejor. Y lo que hace Stan Lee es perfectamente bien acomodado con lo que hace Frank Miller, porque Frank Miller lo diseña de esa manera. Entonces pueden leer todo lo que es la saga de Elektra, leer el primer número de Rebel de Stan Lee y está perfecto. O pueden comprarse un TP o también salió números individuales que está buenísimo, que se llama Daredevil, The Man Without Fear, que digamos es la historia perfecta y óptima de Daredevil. Es fantástica, es perfecta y es magnífica. Yo quiero agregar algo, Patrick Jackman. ¡Uf! Precioso, es una gran precuela. Claro. De hecho, yo diría que en ese momento que salió Battling Jack Murdock, que es una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida, la leíste, Ricardo, ahorita nos dices qué opinaste, salió esa divinidad y también salió Magneto Testament. Sí. ¡Wow! Que es el origen de Magneto. Tiene el mismo dibujante, de hecho. Se me olvida el nombre del dibujante. Es italiano. Sí, sí, pero es buenísimo, es buenísimo ese cómic. El Magneto Testament no se enfoca en él y su origen tal cual, se enfoca en su crecimiento, en su madurez, en cómo empieza con un niño que descubre sus poderes, cuando lo llevan al campo de concentración, cuando pierde a sus padres, cuando encuentra a Magda, su esposa. Es, bueno, te rompe el corazón porque es una historia muy humana. Y ya no es una leyenda humana. Todo el conflicto de quién era Magda, cómo fue que pasó esto, de dónde viene el enojo, entiendes perfectamente a Magda. Te entiendes perfectamente bien. Y Battling Jack Murdock, siempre que hemos visto Battling Jack Murdock, el papá de Matt Murdock, siempre ha sido como que nomás existe ahí para morir y darle una razón de venganza, una razón para ponerse el traje. Pero aquí lo hace un personaje tridimensional, donde es un hombre que no... Es un boxeador, un hombre tonto, un hombre sin educación, que su esposa, porque su novia, que se pone tan mal porque es una mujer muy religiosa, se embaraza, no están casados, es demasiado la idea para ella de tener un hijo, va, llega y se lo entrega a Jack. Y Jack no sabe cuidar a un niño, no sabe cambiar pañales, y sin embargo, tiene que ser fuerte por su hijo. Y de ahí viene este gran amor entre Matt y su papá Jack. Y por eso lo tiene que vengar, porque su papá dio todo por él, todo. Y eso, bueno, cada vez que lo pienso, me acuerdo de mi papá y digo, wow, este vínculo padre-hijo es tan importante, y qué bueno que lo trataron con el debido respeto. Excelente cómic. A ver, ¿algo querías decir, Ricardo? Sí, que lo que hace Miller, yo creo que es muy parecido a lo que hace Peter David con Hulk. Oh, sí. Se agarran dos personajes en un momento que realmente nadie daba 3 pesos por ellos, ¿no? O sea, personajes en un momento muy desafortunado de su historia, en la que realmente no tenían mucha importancia, en la que ya habían caído en repeticiones y todo, y los hicieron y los expandieron a ser de los mejores personajes que hay. Sí, sin duda. Realmente, o sea, eso es lo que yo pienso que hizo Miller, introdujo y creó de los villanos les dio otro matiz. No, y déjame decir algo muy, muy, muy curioso. En el caso de Miller, Miller quería escribir Daredevil, le gustaba Daredevil y siempre fue fan. Y en el caso de Peter David, no quería tomar a Hulk, era el personaje que menos quería, pero él en ese momento estaba trabajando en el área de mercadotecnia de Marvel. Necesitaban a alguien que escribiera Hulk, nadie quería, y le dijeron, pues, esa es tu oportunidad, tú que querías ser escritor, pues, esa es tu oportunidad, y él dijo, pues, ni modo. Y buscó la manera de hacer que Hulk fuera el mejor personaje o el mejor cómic que estuviera saliendo de Marvel en ese entonces. No lo podía creer. No, y de hecho, hablando ya de Miller y Daredevil, lo que hizo con el Kingpin, o sea, que era básicamente un villano X, así como el Pop Boss, que no importa, y de repente lo hizo no solo parte de Daredevil, sino lo hizo una parte aterradora. O sea, lo ves panel a panel, cómo lo toma y dice: este es mi Kingpin. Y no solo eso, no nos podemos olvidar de cuando agarra a J. Michael Straczynski a Kingpin y en un panel lo destroza. Cuando le sale la lagrimita. Sí, el 11 de septiembre. Dios mío. No es para que veas cómo puedes tardarte 11 años haciendo que un personaje sea brillante y en un panel lo destrozas completamente. A ver, próxima pregunta. Bien, la que sigue, Metal Man dice: y sé que no les gustan los Expendables, pero ¿qué opinan de esta película? Claro que me gustó, es lo que es una película estúpida, es una película ridícula, es una película imbécil, es para no pensar, es para desactivar el cerebro, pero pues, ¿qué más esperabas? Mira quiénes son los protagónicos. Es un género, o sea, eso es totalmente la glorificación de un género que no está hecho para ser complejo, sino para entretenerte. O sea, si vas ahí bien esperando ver La Leyenda de 1900, pues el barrio eres tú. Totalmente de acuerdo, mi querido Spike, es sí, exactamente. Si vas a ver esa película, que es una oda a ese tipo de películas de los 80s, hecho hoy en día, ¿qué esperas? O sea, dejas el cerebro en la casa, en la entrada, agarras tus palomitas, ves la película palomera, te diviertes. No, es que yo un paso más. Te quitas el cerebro a la hora de comprar las palomitas, te pones las palomitas en el cerebro. Porque solo así puedes ver esa película. Yo la vi y desafortunadamente me gustó mucho la primera. Dentro de la estupidez que es la primera, me encantó. Porque además de tener las escenas que son imbéciles, tienes estos momentos que tratan de decirte que quieren hacer algo más. Por decir, Carisma Carpenter, nuestro buen amigo Spike y yo somos muy buenos, somos grandes fans de esta mujer, porque somos fans de Ángel, somos fans de Buffy. De su aparición en Playboy. Sin duda. Y la relación entre ella y Jason Statham era algo real, era algo humano, era una relación que dices, bueno, yo he tenido algo así, te lo humaniza el personaje. Y después tenemos a nuestro bien amigo Mickey Rourke, que no sabe actuar mal, que también te da un momentito donde él dice, sabes que yo también fui un gran asesino, pero ahorita ya es demasiado para mí. Como mentor quedó increíble, o sea, porque no solo lo ves rudo y así como sabes, te va a reventar todo, sino que te da sabiduría real. Exacto. O sea, que yo ya pasé por eso, ya crecí por eso, y aquí está, este es mi consejo. Pues tienes eso, y después ya para cerrar, tienes excelentes escenas de acción, tienes estos asesinos que ya no quieren seguir matando, que es el caso de Sylvester Stallone, que ya es demasiada matanza, y afortunadamente tienes a Bruce Willis, a Schwarzenegger, haciendo algo pequeñito, y de esa manera no aburren, y dejan que la historia fluya. El problema es que aquí en la segunda parte era, a ver a quién más podemos llamar, y se vuelve muy estúpida. Hay dos momentos de esta nueva película que me gustaron, que los sentí lo más interesante de todo. Cuando matan a Liam Hemsworth, el hermano de Thor, eso me gustó porque no pensé que lo hicieran, y me gustó que lo hicieron, perdón si les di un spoiler. Y si algo tengo que decir que me sorprendió muy gratamente, Jean-Claude Van Damme como villano, me encantó. Tiene la cara para ser un buen villano, no es actor, pero tiene la cara para ser un buen villano. Entonces, hay dos cositas, pero en general muy malado. ¿Alguno de ustedes quiere opinar acerca de Expendables? Pues no más vi la primera y prefiero quedarme con las originales de Schwarzenegger y Stallone. Rambo, Terminator, quedarme con eso. Ok, totalmente de acuerdo. A ver, ¿algo más? En la siguiente dice, Metal Man también dice, ¿qué pasó con Frankencastle? ¿Volvieron al Punisher original? Sí, ya todo regresó. Era como una pequeña saga, se querían divertir un ratito y ya todo regresó a su normalidad. Y de hecho, ¿fue magia que lo regresó? Sí, bueno, yo así nada más rápido. Pero, decir. Rápidamente pero antes que regresara, ¿cómo pasó lo de Frankencastle para las personas que no saben? Sí, entonces esto fue The List Punisher, que es cuando Norman Osborn hace una lista de toda la gente que él quiere matar, le dice a Daken, el hijo de Wolverine, que vaya a matar a nuestro amigo Punisher, lo mata, lo descuartizan, unos monstruos, lo hacen un monstruo de Frankenstein. Todos los, vamos a decirle, los paranormales que no tienen su propio título desde hace 20 años, universo Marvel o como que se lo encuentra y dicen, nos hace falta un Frankenstein. Y listo. Lo hacen un Frankenstein, está con ellos un rato, sigue, básicamente se vuelve el monstruo de Frankenstein con una pistolota, procede a matar a muchos personajes y ya como que deciden dejar que eso, como que ya dio todo lo que tenía que dar, lo regresan a su normalidad como si no hubiera pasado. Estuvo, o sea, hubo un rato que no hubo Punisher, pero ahorita que regresó con Greg Rucka, yo creo que está a nivel de Daredevil de Mark Waid, solo que nadie lo lee. Y se me hace muy interesante porque este es un cómic para verse. Es carente de globos, pero no porque sea, no, eso no lo hace malo, sino porque no los necesita. Punisher habla con sus acciones. Estábamos hablando con Ricardo Cachúa hace unos momentos, que está muy contento porque va a venir Larry Hama a México, el escritor de DC, de G.I. Joe, en los años 80, y mencionó uno de los cómics más emblemáticos de G.I. Joe y del run de Larry Hama, que es el número 21 de G.I. Joe. Silent Interlude, que es cuando no hay ni un globo de diálogo. Y lo padre es que ahorita Greg Rucka lo está rescatando mes con mes con Punisher, y lo está haciendo uno de los mejores títulos de Marvel, sin duda. Pero dice él que odia Punisher. No, así es que me da mucha flojera Punisher, pero qué bien lo escribe Greg Rucka. Bien, la siguiente dice: entonces la serie de X-Men que empezó con Rubicon, con los equipos azul y oro, ¿no es buena? Está muy bien dibujada. No, tiene lo suyo. Yo sí la puedo defender. Spike. Yo sí la puedo defender. Defiéndela. Empieza Gambit. Empieza a construir. Exacto. Y de hecho es uno de los mejores momentos de Gambit. Fuera de eso. Bueno, con solo haciendo malos momentos en toda tu carrera, pues obviamente es un buen momento. No, o sea, se empieza a construir algo, o sea. Empiezas a tener a los X-Men que no solo están contra Magneto, están contra los humanos. Empiezan a tener un mundo demasiado cerrado donde están acorralados. Sí. El problema es que cuando yo creo que va a llegar al punto de altitumen, corren a Chris Claremont, de no sé por qué le dicen a Jim, ya sabes dibujar, ¿por qué no lo escribes? ¿Qué te puedo decir? Yo tengo que decir que lo que no me gustó de ese momento fue que le dieron las llaves del manicomio a los locos, y poner a Willis Portacio y a Jim Lee y a Larry Hama como creativos o floteros o las personas que iban a decidir qué se iba a hacer en esos títulos fue un grave, grave error, porque Jim Lee dibuja muy bonito, pero como todas las personas que leyeron a Wildcats, y te estoy viendo a ti, Miguel, como todas las personas que leyeron Wildcats, es uno de los peores cómics jamás hechos, y el que tenía todo el control creativo ahí era Jim Lee. Y Willis Portacio, lo conocí personalmente en la mole pasada, me cayó súper bien, una lindísima persona, pero creo que todos podemos saber, todos recordamos que iba a pasar con Wetworks, que iba a ser el cómic que todo el mundo estaba esperando, y tardó 20 años en salir el número 1, el número 2 nunca salió, ¿no? Entonces, que tengan buenas ideas, que sean buenos dibujantes, no necesariamente te hace un buen escritor, ¿no? Y ese fue como que el grave problema con los X-Men en ese momento. Los primeros tres números, que son los que tú mencionas, cuando Chris Claremont todavía estaba escribiendo, están bien. Están construyendo funciona algo. O sea, sí. El problema es que nunca y se va todo se va al demonio en el momento que Chris Claremont se va y ponen a los locos encargados del manicomio. Pero el arte estaba divino. Luego lo saben arruinar mejor, o sea, porque llegan y le dan el trabajo que le iban a dar a John Byrne, a Scott Lobdell, que Scott Lobdell en ese entonces había escrito una historia en un cómic como de 7 páginas. Es todo lo que había hecho en uno de los cómics antes de agarrar el título que más vendía de Marvel. Dejaron que Chuck Austen controlara el destino de los Hombres X por mínimo un año. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Sabes qué? Podemos añadir lo siguiente. Los cómics son dos líneas del arte diferentes, y en eso podremos decir que nada más es una, ¿no? El dibujo, bueno, o sea, en eso el dibujo está excelente. Oh, sí. Tiene unas portadas excelentes, las portadas esas que se desdoblan son preciosas. Entonces, desde ese punto de vista es un arte muy bueno y rescatable. Desgraciadamente la historia ahí no vale bolillo, ¿no? No, es que yo iba a decir que, como todo mundo sabe, el X-Men 1, donde empieza la historia, es el cómic más vendido porque sacaron la variante. ¿Cinco variantes? No, yo tengo como 7 versiones. O sea, la versión de X-Men Forever, la de impresión. Claro. La del 20 aniversario. Sí. Es un exagerado, Spike, por eso te queremos aquí. A ver, Carmen. Ok, la siguiente. ¿Quieres agregar algo? ¿Algo? ¿No? Vamos con la siguiente, dice. Eso es para todo un programa, ¿eh? ¿Qué onda con Metro? Así, nada más. ¿Qué onda con Metro? Wow. Ok, para todas las personas que no sepan quién es Metron, a nuestro buen amigo, el rey de los cómics, Jack Kirby, obviamente. Un momento de silencio por su 95 cumpleaños. Silencio. Esta gente acá del querido, no hacen caso. Pero bueno, y no respetan al rey de los cómics. Resulta que él se pelea obviamente con Marvel porque ya fue demasiado insulto sobre insulto sobre insulto. Se va de Marvel, se va a trabajar a DC, además de crear el divino Kamandi, uno de mis cómics favoritos, y también OMAC, The One Man Army Corps. También hace el cuarto mundo, The Fourth World, que todos conocemos, son Mr. Miracle, New Gods, Jimmy Olsen, Superman's Pal, y obviamente, ¿cuál se llama? Forever People. Son los cuatro títulos que forman el cuarto mundo. Ahí sale Darkseid por primera vez, Nuevo Génesis, High Father, etcétera, etcétera. Y Metron, para mí, es una persona que está exactamente en medio. Es un hombre que para él todo es lógica. No existe ni lo bueno ni lo malo, sino qué es lo que él quiere saber, cuál es el experimento que quiere ver, qué es lo que quiere ver dentro del ser humano o dentro de los dioses, y procede a observar. Es casi como el Watcher. Sí, sí, es como el Watcher, ¿no? O sea, como que quiso, digo, voy a meter al Watcher. Tal cual. Ajá. Y es lo que hace, porque para él no existe ni lo correcto ni lo incorrecto. Es cuál es el resultado de este experimento, cuál es el resultado de si yo meto esto dentro de esta historia, ¿qué sucede? Entonces, es el gran observador. Por eso está sentado en una silla que se llama la silla Moebius, porque puede ir a través del tiempo y el espacio a como él quiera. No existen límites. Y su más gran interés es el conocimiento puro. Porque él sabe, como todos ustedes deben de saber, el conocimiento es poder. Y es, no está tal cual en busca del poder, pero se sabe que mientras más conocimiento tenga, más poderoso va a ser. Yo creo que sigue un camino que empezó a nivel histórico con Challengers of the Unknown, pasa por Fantastic Four y como que continúa así, como que siempre tuvo estos detalles de las cosas que hace, por ejemplo, trabajar con dioses, usar la sabiduría como lugar interno para la fuerza, para el poder y todo eso, y así como va. Trabajó con personajes como Galactus, como Watcher, ahí sigue esa tendencia. Ok, ¿algo más? Muy bien, una pregunta. ¿Nadie más quiere agregar con Metron? Ok, una pregunta muy sencilla. Afortunadamente. Una pregunta, ¿dónde se consiguen bolsas para cómics? En cualquier tienda para cómics, normalmente en Fantástico, yo sé que pueden conseguir. Spike. Hay unos chavos aquí en México, o sea, que están haciendo bolsas de muy alta calidad para cómics. Me han regalado muestras en la última mole. Yo les voy a poner el contacto en el blog para que apoyen la industria nacional, y la verdad es que sí son de mayor calidad que lo que encuentran en la mayoría de los tiendas. Wow, pues qué bueno, excelente. Qué bueno, porque yo desafortunadamente tengo ahorita 16 cajas sin bolsas. O sea, tengo cómics, wow. Es decir, 16 cajas de cómics llenos, pero ni uno de ellos tiene bolsa. Y eso es un grave error. No sé qué día lo voy a tener que hacer, no sé cuántos años me va a tomar, pero son 16 cajas que hay que llenar, que hay que ponerle bolsas a todos y cada uno. A ver, ¿algo más? Ok. Shazam Cone pregunta: Carlos, me regalaron la película de Batman y Superman Enemigos Públicos. ¿Vale la pena verla? Además de la participación de Shazam. No. ¿Pero se la regalaron? ¿Eh? Ah, sí, vela. Pero vale la pena, no, y te voy a decir por qué no vale la pena. El arte está divino, o sea, la animación está divina porque está basada en los diseños de Ed McGuinness, que eso está muy bien hecho y todo eso. Y la historia funciona. El problema es el siguiente. Hay mucha gente que no sabe, no está actualizada, de que en ese momento Lex Luthor era el presidente de los Estados Unidos. Uno. Dos, todo el mundo conoce a Superman, todo el mundo conoce a Batman. Poca gente conoce a Captain Atom, menos gente conoce a Major Force. Algunas personas puede ser que conozcan a Power Girl, pero la Steel que estaba trabajando ahí, que era la sobrina de Steel, alias John Henry Irons, no mucha gente la conoce. Hay demasiados personajes que solo conoces si estás mezclado dentro del universo DC, y desafortunadamente la historia hace una adaptación tan fiel que no hace una presentación clara de sus personajes. Todos sabemos que Capitán América es un capitán, o fue un capitán, o un soldado en el ejército americano. Pero no obedece estrictamente al presidente, porque pues no es parte de las Fuerzas Armadas, no es ahorita parte de la ONU, porque los Avengers tienen su charter en la ONU, o sea, ellos trabajan para el mundo completo, no solo para los Estados Unidos. Pero en el caso de Captain Atom, que es el Capitán Nathaniel Adam, él sí trabaja para la Fuerza Aérea. Entonces él, cuando le dan una orden, no importa si es Batman, Superman o la Mujer Maravilla, le dicen, tienes que atraparlos, nos tiene que atrapar, porque él trabaja directamente con ellos. Y ese tipo de cositas se las brincan y asumen que la gente lo sabe. Jeff Lord, muy mal hecho. Bueno, entonces, yo creo que esas películas sí están dirigidas para el público que sí ves. O sea, la gente realmente no se entera de que salen. O sea, yo les digo, es que a mí me encanta Batman, hombre de Red Hood. ¿Qué es eso? O sea, yo creo que no es difícil de entender, tampoco es la mejor del... O sea, la de Wonder Woman es mucho más maravillosa, como 20.000 veces que... Publicar en mis pero es divertida, eso no quita que sea divertida. Pues mira, ¿algo tienes algo más? Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo para Public Enemies? ¿O no? Bueno, de esa a mí me gustó mucho, está divertida hasta ahí, pero pues yo sí le recomiendo que vean mejor de esa línea de New Frontier. Es una maravilla. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y quién es el héroe de el protagónico de esa historia? Déjeme recordar. Ah, claro. El mejor Linterna Verde de todos los tiempos, su nombre es Hal Jordan. No es el centro. Se trata del centro. Y la última pregunta que tenemos aquí. Okay. ¿Me recomiendas leer el especial de Mitos o Mitos que saldrá de Marvel? Sí, yo se los digo. El arte, Pablo Rivera. El arte está divino. Las historias, lo mencionamos en el programa, mi querido Ricardo. Paul Jenkins tiene esta gran capacidad de hartar a todo su público, y no por malo, sino por aburrido. No sé qué opinas tú. Realmente no las he leído. Pero has leído cosas de Paul Jenkins. Sí, realmente. Es lento. Es por eso, no tiene un ritmo. Yo creo que eso es lo que lo mata, no tiene ritmo. Lo único que me ha gustado de él, así que dije, qué bien es que está esto, fue Revelations, que hizo con Humberto Ramos. Porque siento que como que fluye. ¿No te gustó Inhumans? No, porque no lo empecé a leer y me aburrí. El arte está fantástico, sí, de Jay Lee. Pero bueno, señores, aquí rápido, porque a las 6:50 empieza Batman The Dark Knight Rises. Entonces, si todos queremos ir, pues obviamente nos podemos... Y no se preocupen, traigo el Batimóvil. Entonces, si hay que alguien está ride, podemos ver cómo lo arreglamos. A ver, aquí tenemos 26 preguntas y comentarios que están aquí, han estado en el blog. ¿Qué es, mi querido Spike? Es comicmaniaradio.blogspot.mx. Me parece perfecto. Y también hay manera de contactarnos a través del Twitter, mi querido. @comicmaniaradio. Y ya para cerrar, nuestro hotmail, ¿cuál sería? Es comicmania@hotmail. comicmaniaradio@hotmail. comicmaniaradio@. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahí te va. Este va a sonar muy feo, pero lo tengo que leer porque me gustó mucho. Y ahorita van a ver por qué me gustó mucho. Hola, excelente programa. La verdad es que el señor Moisés sabe de lo que habla y no es un improvisado en el tema. Como observación, he entrado al sitio de La Covacha y no he encontrado ningún programa. No estoy pidiendo que los pongan en otro sitio. El de Comicorp sí lo he encontrado. Solo hago la anotación porque el anuncio que hacen en el podcast puede despistar a muchos fans, como por ejemplo me sucedió a mí. Bueno, muchísimas gracias por todos tus cumplidos. Y lo que termina lo que resulta, me comentó nuestro buen amigo Lioco, no lo ponen tal cual en el sitio, pero sí a través del Twitter de La Covacha ponen el enlace donde pueden bajar el programa. Y obviamente tanto Comicorp como La Covacha lo hacen muchísimo más rápido, porque Beto sí se toma su cuidado para que salga mucho más bonito. Sobre La Covacha, quiero decir, lo que pasa también es que no está, o sea, hacen muchas notas y muchos cambios, y la gente que está en La Covacha no está ni siquiera en el mismo estado, o sea, están repartidos por todas partes. Pero o sea, a nivel de organizarse a veces es difícil para ellos. Pero no está tan bien, no está tan al dente, pero sí hacen lo mejor. Dice, hola Joby, soy Gerardo, mando un saludo a ti y a todo el grupo de colaboradores por el excelente trabajo que están realizando tanto en el programa de Comicmanía como en el blog. Me gustó el artículo sobre lo que se encuentra en la Baticueva, eso es algo que yo le copié a Crisis blog. Gracias a tu programa y tu entusiasmo me hiciste volver a tomar el gusto por leer cómics y conocer más sobre las historias de algunos personajes a los cuales jamás había leído, como Captain Marvel. El pasado sábado no pude asistir a la plática en Fantástico celebrando los 50 años del Hombre Araña, pero vi el video que el buen Leo que subió y disfruté enormemente la plática. Espero estar presente en la próxima plática, y aprovechando, me gustaría que me recomendaras algunas buenas historias de Blade y Morbius. Me despido, espero jamás pierdas esa energía que hace que nos entusiasmemos por los cómics. Ya soy un Joby fan. Hasta pronto, muchísimas gracias. Se fue Gerardo de la Cruz. Señores, Blade y Morbius. Yo creo que la mejor historia de Blade es la película. No he visto el anime, chance está bueno, chance está malo. Totalmente de acuerdo, la película es buenísima, la estaba volviendo a ver ayer en lo que estaba ordenando mis cómics por enésima vez, ya para tenerlos bien, bien, bien. Qué buena película, David Goyer se da una estrellita en la frente, se merece por esa gran película. De hecho, fue el renacimiento de las películas, fue el renacimiento de las películas buenas de Marvel. Entonces, pues bueno, le damos le damos muchísimo por eso. De Morbius, lo único que puedo decir, si al menos se veía bonito, era cuando salía, era parte de los Midnight Suns. El arte está muy bien hecho. Sí. Pero han habido muy pocas historias buenas, bueno, de algunas de sus personajes. Tiene como números sueltos de historias no muy celebradas, que son Spider-Man. Pero no son grandes historias. Tiene hasta Cambridge. Pero no son grandes historias. ¿Alguno ustedes quiere agregar? A ver. Yo les recomiendo la historia más reciente del run de Dan Slott, donde aparece Morbius con Lizard. No es el protagonista principal Morbius, pero es una muy buena historia con una participación importante. Desafortunadamente, Thor, el dios del trueno, ha decidido que va a llover en este momento. Lo bueno es que como está lloviendo, la mayoría de la gente se ha ido y vamos a tener un poquito más de silencio. Tendremos la lluvia, pero podemos imponernos a la lluvia. ¿Por qué? Porque la pasión por los cómics puede vencer a la misma lluvia. A ver, a Gerardo de la Cruz nos dice de nuevo: hola Jovi, te felicito por tu programa y te comento que vi el video de la plática del 50 aniversario del Hombre Araña y lo disfruté mucho. Hace unos días me encontré con unos cómics de DC que eran sobre un personaje llamado Ion de Green Lantern. ¿Me pueden decir quién es? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿No? La basura humana llamada Kal Reiner, sí, decide que, como ya imitó a Hal Jordan en volverse una linterna verde o tratar de ser una linterna verde tan grande como Hal Jordan, va a ser igual de villanazo de lujo como nuestro buen amigo Parallax. Y Ion era básicamente una versión supercargada de Kal Reiner, y al principio empieza como bueno, pero el poder corrompe y termina como malo. Y después, eso fue un arco dentro de Green Lantern, y después ya salió el cómic de Ion, que fue bastante malito después de Infinite Crisis, y ya después descubrimos que Ion es la entidad, que es la entidad verde, que se encuentra dentro de la batería, que le da poder a la batería que se encuentra en Oa, y el único que ha sido, o que ha permitido que Ion entre dentro de su cuerpo, obviamente ha sido la basura humana llamada Kal Reiner. Y también Sodom Yat. Y también Sodom Yat, muchísimas gracias, que de hecho ahorita Sodom Yat tiene a Ion dentro porque fue expuesto a plomo. Ajá. Y si saca a Ion de su cuerpo, pues puede morir, o se deja de utilizar el anillo de linterna verde, puede morir. ¿Estamos de acuerdo? Sodom Yat, para que las personas que no saben, tiene todos los poderes de Superman, pero tiene la debilidad del plomo porque él es un daxamita. Larga historia, pero bueno, ya lo tienen ahí. Existe un cómic donde le dicen los héroes de la Legión de la Legión a Superman que sus poderes son muy comunes. Gracias, y quiero ser un joven, un Joey Lantern Corps. Ya lo eres, mi querido Gerardo de la Cruz. Joey de la Cruz. Joey de la Cruz, y listo. Ya eres miembro de los Joey Lantern Corps. ¿Qué te puedo decir? Donde la Legión le diga a Superman que tiene los poderes muy comunes. No, de hecho, la Legión de Superhéroes ama a Superman. La inspiración para la Legión de Superhéroes es Superman. De hecho, Superboy, para ser más exactos. Entonces, nunca le han dicho eso. De hecho, lo han elogiado por ser el mejor superhéroe de todos los tiempos. Tiene junta los poderes de como 5 miembros de la Legión en uno. Exacto, y una de las reglas de la Legión es que nadie podía duplicar poderes, pero a Superman y a Superchica se los pasaban y dejaban que sean miembros de ellos. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? A Janosh Mendoza nos dice: hola de nuevo, tengo una pregunta para Jovi. ¿Qué le pareció el cambio de Cíclope que ha tenido en Avengers vs. X-Men? Me ha gustado mucho porque, como todos sabemos, el poder corrompe, y el gran poder de Fénix lo está corrompiendo, al igual que alguna vez corrompió a Jean Grey, y poco a poco está llevando esas cosas que él siempre tenía escondido muy, muy, muy en su psique, él está expulsando. Bueno, ¿tú sabes? Ya ni tanto, o sea, bueno, pero toda entonces la presión de Utopía y todo eso. Por ejemplo, dentro de Fear Itself, lo que me pareció maravilloso cuando vi los pósters era, te da miedo convertirte en lo que odiabas cuando sale Cyclops vestido con Magneto, donde se está literalmente volviendo un tirano dentro de con su gente. Poquito a poquito, y ahorita ya todo eso se está viendo más grande porque tiene más poder. ¿Te acordarás en Astonishing X-Men? Buenísimo, sí. Cómic, donde él decide que siempre va a tener que utilizar los lentes rubí, sí, en esta idea de tener que controlarse constantemente. Él lo decide, entonces es un niño muy solitario que vivió en un orfanato, perdió a sus padres, perdió a su hermano, etcétera, etcétera. Entonces se echa tanto la culpa de todo lo que ocurre en el universo Marvel, especialmente entre los mutantes, que toda esta presión lo está matando. Y lo está explorando, y todo eso se está explorando, no muy profundamente, pero se está explorando más o menos dentro de Avengers. Más profundamente antes de Avengers vs. Sí, sí, pero ahorita lo está llevando como que a este punto extremo. Y de hecho, ya para todas las personas que leyeron el nuevo número 11, ya regresó Dark Phoenix en el cuerpo de Cyclops. A ver, Gerardo Arjona nos dice: hola, yo siempre he sido fan de los superhéroes, principalmente de Hulk. Pues yo me identifico mucho con él, eso me da mucho miedo. Porque también Si estás casado, lo temo mucho por tu esposa. Sí. Bueno, el motivo por que escribo es porque he escuchado su programa sobre cómics y Jovi, su amor por Batman, me ha inspirado a tener una colección de cómics de mi héroe favorito, obviamente, de Hulk. Así pues, necesito algunos consejos para empezar mi colección. Por ejemplo, lo principal, ¿dónde los venden? Y cosas de este estilo, por favor, respondan. Muchísimas, claro, claro que sí, mi querido Gerardo Arjona. Pues, ¿dónde los venden? Hay muchísimos lugares donde los puedes conseguir. Una de las tiendas más grandes, obviamente, es Fantástico, que se encuentra en Félix Huevas 835, cerca del el Metro Zapata, pero obviamente viene en la TNT, van a ver cómics. También, ¿cómo se llama? En La Mole puedes encontrar otros cómics. Cualquier cosa que no tengan ahí, afortunadamente, te lo pueden conseguir en TPs, que es la manera más fácil de conseguir cómics. Y donde debería empezar tu colección, tú lo acabas de decir, su nombre es Peter David. Algo que quieras decir. 12 acerca. Años. A ver, a ver. O sea, si quieres empezar tu colección de Hulk, que consigas el TP de los primeros números de Stan Lee, o sea, los primeros 8, donde sale ese origen, y de ahí los 12 años que escribió Peter David ininterrumpidos, su siguiente saga de él, y World Hulk, también Planet Hulk, que es otra. Sí, lo que puedes hacer mucho con Hulk es brincarte muchas etapas, porque hay muchas etapas que son muy aburridas. De sí, hecho, sí, son malísimas. Nuestro buen amigo Herb Trempe, que he tenido la oportunidad de entrevistarlo 2 veces, divina persona, él dibujó Hulk por años, pero los cómics dibujados por Herb Trempe eran Hulk Smash. Entonces, así como que no hay mucho que decir. En cambio, lo que tú mencionas de Peter David, dicen cosas brillantes número tras número. Y lo de Stan Lee al menos es una base de quién es el personaje, y de ahí se basa nuestro buen amigo Peter David para crear todo su universo. Es que si lees las historias anteriores, es Hulk, por alguna razón inconcebible que tiene muy mala suerte, al huir del ejército se encuentra, por alguna razón cósmica, con algún villano, lo destruye nada más porque está en su camino, o sea, le estorba. Ajá. Lo destruye y sigue al siguiente. Entonces, básicamente, esas son las historias de Hulk antes de Peter David. Era este rollo de, ¿cómo se llama? De la fuerza inamovible contra... ¿Cómo se llama eso? Una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Dilo al micrófono, Miguel, por favor. Una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Era todo. Y esto obviamente se ve llevado al máximo cuando se enfrenta contra Juggernaut. Pero todo tiene un cierto límite y no es muy gracioso. De hecho, una vez me acuerdo que se enfrenta contra Yunus, The Untouchable, y contra Blob. Ambos son objetos inamovibles. Y contra la fuerza irresistible, pero pues sí, jaja, te viene un número. ¿Y ya? No, 12 años. Yo también diría, pues, lo que pasó al principio con los Avengers. Sí. Y para complementar Future, Logan. Ok, totalmente, Orman Logan, divino. Gerardo Arjona dice Multiverso DC. Hola, me gustaría que en el siguiente programa explicaran el Multiverso DC, pues no lo comprendo muy bien con eso de las crisis del 85 y la del 2005. Yo tampoco lo comprendo. Con tantas tierras, luego se redujeron, no comprendo muy bien, gracias, saludos, muy bien, es así de simple. En el inicio hay una tierra, hay un pequeño caos que lo causan nuestros buenos amigos el monitor y el antimonitor, y de uno se convierte en un multiverso. Es así de simple. Está el multiverso, que son una infinidad de mundos, y está el universo de antimateria de Quark. Y listo, solo eso existe. Bueno, en la crisis de tierras infinitas se mueren todos los universos exceptuando 5. Esos 5 se unen para formar una nueva tierra y hasta ahí. Pero por alguna razón estúpida, a Jeff Jones, a Grant Morrison y a, se me olvida quién más, creo que Mark Waid, no les parecía esta estúpida historia, esta brillante idea, mejor dicho, y se les ocurre una estúpida historia llamada Infinite Crisis, donde solo 52 tierras van a regresar. ¿Por qué 52? Porque hay 52 semanas en el año y querían unir el número 52. ¡Shazam! Querían escuchar. Hola, ¿qué tal? Soy el Capitán Joey. Pero bueno, ¿a dónde iba con eso? Querían unir esta idea de 52 semanas y lo hicieron un cómic llamado 52. Larguísima historia, porque es este cómic llamado 52 que sale semanalmente. Y deciden, bueno, para seguir teniendo esta idea del 52, pues van a ver 52 semanas en un año. El nombre de este cómic llamado 52, que va a salir una vez a la semana. Y también vamos a hacer 52 tierras, y también va a haber 52 de los nuevos 52. Entonces es como que esta idea del 52, pero todo viene por este cómic que salía semanalmente. Y eso es lo básico. El problema es quién habita estos mundos. Esa es la estupidez, porque en el multiverso había una idea muy clara. En Tierra 2 estaban los héroes de los años 30. Finales de los 70, principios de los 40. En Tierra 3 estaban los villanos. En Tierra 4 estaban los héroes de Charlton. En Tierra S estaban los héroes de Whiz Comics. Pero ahorita, ¿quién está en cada tierra? No sabemos. De hecho, Tierra 1 no es la tierra que vemos nosotros. ¿Vemos? New Earth. Ajá, New Earth. Entonces, hay 52, o sea, hay 52 tierras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay 52 tierras más la New Earth. O hay, estos serían 53, o hay 52 en total. No, nadie sabe y nadie te lo explica. Lo malo es que también DC lo sabe. O sea, de hecho, se plantearon hacer la idea de un atlas de todos los 52 universos. Explicaron como 20, los demás los dejaron al aire. Y ahorita creo que viene una serie de Grant Morrison, Dios mío, que se llama Multiversity, que va a tratar precisamente sobre el multiverso. Entonces, Dios mío. Y escrita por Grant Morrison, híjoles. Pues mira, yo creo que si le preguntamos a Dan Didio, ni siquiera él sabe. O ¿no? sea, él así pregunta, a ver, un asistente, como tres que me expliquen qué demonios es esto, porque ni él sabe. Yo creo que si a Dan Didio le preguntamos si está leyendo cómics, va a decir, ah, vi la serie de Batman, que nada, pues. Hey, yo lo conocí en la San Diego Comic Con y déjame decirte, para nada estás lejos de lo que estás insinuando, mi querido Spike Valentine. Gerardo de la Cruz nos dice, preguntas de Hulk. Hola, Yomi, te saludo. El podcast pasado estuvo muy interesante con tu invitado Gus. Quiero agradecer a Beto Calvo por los últimos artículos en el blog. Los cómics que menciona los he empezado a leer y me han gustado. Ahora quiero hacerte dos preguntas. Ant-Man, físicamente, ¿podría crecer al tamaño de Galactus? ¿O cuál es su límite? Obviamente no. Tiene un cierto límite, unos 10 metros, 15 metros, pero no más. ¿Perdón? Creo que han dicho que 30 pies. ¿30 pies? Sí, sí, sí. Yo diría que estaría por ahí, porque obviamente él, cada vez que crece, materia de otro universo entra a su cuerpo y lo hace crecer. Entonces todo tiene un límite, y un ser humano, un simple ser humano como este, nuestro buen amigo Hank Pym, sí tendría un cierto límite. De hecho, Atlas de los, ¿cómo se llama?, de los Thunderbolts, él, como tiene sangre iónica, le es un poquito más fácil absorber más masa, porque es un superhombre. Pero aún así, Atlas también tiene un cierto límite. Creo que sería en su caso como unos 50 metros. Y también hay que entender que Galactus no aparenta una forma de fineza. No tiene realmente un tamaño, no tiene una forma, no tiene... Él es el tamaño que quiere. O sea, sí, es más lo que él quiere y lo que nosotros entendemos. Ajá, lo que exacto. Nosotros podemos entender. ¿Y acá dice esto? A ver, a ver. Curiosamente no se puede hacer tan grande, pero se puede hacer tan pequeño que entra al subespacio y puede encontrarse con Eternity. Sí, antes, o sea, eso lo puso Dan Slott en Mighty Avengers, una cosa así. Y es, se me hizo un concepto muy interesante, que no creces tanto, pero es tan pequeño que puedes alcanzar la eternidad. Pues en ese caso más está quitándose su materia y la está mandando a otro universo, entonces puede ser un poquito más fácil quitar que poner. Aunque curiosamente en este universo es más fácil poder, porque cuando yo estaba hecho un cerdo, déjame decirte, podía subir de peso de un segundo para otro, pero bajarlo, bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y dice, a ver, mi otra pregunta es, ¿por qué Hulk está calvo en el cómic y en algunas portadas tiene cabello? Me despido y les deseo una excelente semana, y a ti y a tus escuchas. Pues yo digo que depende del dibujante. Es muy, muy, muy dependiente. A veces está calvo, a veces tiene poco pelo, a veces tiene el corte de Moe de los tres chiflados, a veces tiene el pelo largo. Todo depende, todo depende. Mucho, mucho depende del dibujante, y a veces alguna historia está pasando. Porque es muy curioso, crece el cuerpo de Hulk, pero el tamaño de su corte de cabello es el más o menos del tamaño de lo que tiene Bruce Banner. Pero eso puede cambiar. Edgar López dice, ayuda con Batman. Chéquense esto y escuchen atentamente. Un saludo desde Tampico, Tamaulipas. Siempre me ha gustado el personaje de Batman, pero aunque suene increíble, nunca me he habido comprado ningún cómic. Wow. Algunos los he leído en línea o bajado, pero no tenía ninguno en físico. En primera, porque aquí no hay locales de cómics. Desde hace unos añitos que cerraron la tienda de Vid y solo quedaron los puestos de periódico, donde venden los de Televisa, que no les llegan como deben. Hay semanas y meses que los puestos no los piden, y los que tienen están muy maltratados, y los puestos privados, que son de banda, que los traen, tienen pocos y los venden muy caros. Pero eso ya quedó atrás. Ya encontré una persona que los manda a pedir y le llegan a precio de portada, los nuevos 52. Y además pueden hacer pedidos de los cómics pasados, Televisa, Viz, etc. Buscando en YouTube reseñas de cómics, encontré unos videos en los que aparecen en fantástico, y me agradó mucho el estilo en que manejan sus pláticas. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a tres miembros de las personas que siempre hemos estado haciendo pláticas, y una persona que nos ha acompañado en casi todas, que es Miguel, y que ambos se los agradece, nosotros se los agradece, te lo agradecemos. Y mi respeto sobre su conocimiento de los cómics. Y me gustaría preguntarles si me pueden recomendar algunos cómics y novelas gráficas de Batman que sean buenas y que valgan la pena. Y que valga la pena el gasto. De antemano, gracias. Y el miércoles los escucharé por primera vez. Y si regalan algo y gano, ¿me lo mandan acá o qué? También digo yo a ti. Adición de Edgar, un nuevo fan de Comic Manía. Señores, recomiéndenle a este hombre novelas gráficas, TPs, hardcover, todo lo que quieras. Pues hay que empezar desde arriba y se empieza por Batman Year One, sin lugar a duda, de Frank Miller. Lo que ha hecho Frank Miller con Batman es el All Star. Evita All Star, Batman y Robin, todo lo demás que ha hecho Frank Miller es relativo. Dark Knight Returns. Totalmente de acuerdo. Batman Prey. Prey. Venom, ¿lo recomendarías? Vengeance of Bane. Son of the Demon. De hecho, cualquiera de las de los tepes donde salga Ra's al Ghul, escrito por Dennis O'Neill. Totalmente de acuerdo. Lo de Neil Adams, Batman Neil Adams. Sí, que es The Saga of Ra's al Ghul, que es Neil Adams y Denny O'Neill. Si estoy en lo correcto, Denny O'Neill no escribe Son of the Demon, pero sí escribe Bride of the Demon. Escribe Birth of the Demon, que es cuando se casa Ra's al Ghul. Y vemos el nacimiento de Ra's al Ghul dibujado por el inmortal Norm Rain Fogel, que próximamente lo veremos acá en México. Afortunadamente ya tengo mi novela gráfica, mi hardcover, mejor dicho, de Son of the Demon. Tal vez se lo lleve y le diga al señor, usted sabe lo que quiero que le haga a esta portada. A ver, también tenemos a Blind Justice, escrito por Sam Hamm, que está bastante bueno. Batman Hush, tan malo como es, vale la pena, te vas a divertir. Long Halloween. Dark Victory también. Dark Knight, Dark City, muy buena historia. Entonces, ok. Pues yo te recomiendo también Batman Black and White. Dos tomos deliciosos, es una maravilla, es un destilado de Batman, así digamos. Kingdom Come no es una historia de Batman, pero el Batman que sale en Kingdom Come es fantástico. Gotham by Gaslight de Mike Mignola, buenísimo. Speeding Bullets, que es el mejor team of Batman Superman en Elseworlds. Batman Holy Terror es el primer Elseworld también. Es fantástico. Yo también pondría JLA The Nail. Es una excelente historia de la Liga de la Justicia con un excelente Batman, que un Batman se ve forzado a matar y es la primera vez que lo hace y le rompe el corazón. Excelente cómic. Creo que ya te recomendamos muchísimos. Los clásicos Arkham Asylum, de Killing Joke. Claro. El crossover también, la de Torre de Babel. Claro. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que ya tenemos bastantes números. Bueno, yo creo que un crossover que me gusta mucho es Batman Punisher. Sí. Pero hay dos. Uno con Bruce Wayne y uno con Azrael. De Bruce Wayne. Y también recomendaría Sword of Azrael, de Joe Quesada dibujando. Excelente. ¿Algo más? ¿No? A ver, próximo a Gerardo Arjona dice, en realidad, hola Joey, en realidad espero que los problemas entre tú y Lorda se hayan resuelto, afortunadamente se resolvieron, y que puedan continuar transmitiendo ese grandioso programa que me ha metido en el mundo de los cómics. Gerardo, se resolvió todo y qué bueno, y ya continuamos hacia adelante y nos olvidemos del pasado. Dice acá, Leo, dice, me ofrezco humildemente al proyecto de subir el podcast, aparentemente Beto dice que él... Félix Chauvin estaba diciendo que no podía escuchar todos los programas de Comic Conexión, pero Beto más o menos está buscando la manera de subirlos todos en un solo lugar para que nos puedan bajar, y Leo le dijo que le iba a ayudar. Pues Leo, si todavía te interesa, comicmaniaradio@hotmail.com, pásame tus datos, se los mando a Beto y se ponen de acuerdo. Arturo dice, buen podcast, como dudas les quiero preguntar actualmente, para Spike obviamente, ¿en qué anda Polaris Havoc? Yo lo único que sé, hasta ahorita están trabajando ahorita en X-Factor de Peter David, ¿no? Sí, regresaron hace poquito de estar perdidos en el universo sin hacer nada, regresaron a X-Men Legacy, tuvieron aventuras con Rogue, porque es X-Men Adventures. Y pues sí, se están reincorporando a la vida como mutante después de estar en todo esto de los Imperios Shi'ar. Tuvieron un lugar importante porque fue War of Kings y todas estas buenas series del universo cósmico de Marvel, ¿no? Y ya regresaron. Y también en el número más reciente de X-Factor se resuelve finalmente si es o no es Polaris la hija de Magneto, y si es efectivamente así, quién mató o quién fue el culpable de la muerte de los padres de Polaris. Todo eso se resuelve, no se los voy a matar porque acaba de salir el cómic, pero todo eso se resuelve. Si tienes más preguntas, ya házmela, ya leí el cómic. Aparte Peter David está muy permitido por lo de X Factor. Sí, sí. Tiene, y, o sea, igual de bueno que Hulk. O sea. Sí. Es... He leído un poco de X Factor, pero lo que he leído ahorita no me arrepiento porque en serio es magnífico Peter David. Y también dice, ¿cómo ven lo que hace Marvel con Marvel Now? Pues me parece perfecto. Me parece perfecto porque al menos vamos a ver diferentes escritores en diferentes títulos, porque nos cansamos honestamente de Brian Michael Bendis destrozando a los Avengers. Hay algo que tiene interesante Marvel a diferencia de DC, que no usan el mismo truco de vamos, crisis, sino que cuando quieren mover algo, por lo menos tratan de darle un concepto. O sea, que Age of Apocalypse no es lo mismo que Civil War, no es lo mismo que House of Cards, no es lo mismo. O sea, por lo menos es fresco en cuanto a eso. ¿Te puede gustar o no es fresco? Bueno, a mí lo de Marvel Now me parece que es una idea hacer lo que estaba haciendo DC de obtener nuevos lectores, pero de una manera más inteligente. Creo que ese es el concepto. Y particularmente yo estoy esperando mucho el que va a dibujar Cassidy. Que es, ¿cómo se llama? Astonishing Avengers. Uncanny Avengers. Sí, sí. Va a ser maravilloso. Y también les digo a todos ustedes, creo que ya sabemos que todo Marvel Now se va a vender. Al menos los números 1 se van a vender. Suscríbanse ya. Yo ya me suscribí a All New X-Men, aunque lo escriba Brian Michael Bendis, porque quiero ver a los X-Men originales. Y ya me suscribí a Uncanny Avengers porque sé que se va a vender muchísimo. Y al título de... No, es que tú no has leído Uncanny X-Force. No importa, no pasa nada. No pierdo nada, es el número 1, relájate. Compro el 1, no me gusta y lo dejo de leer. Y pero también tenemos el Fantastic Four dibujado por Matt Bagley. Sí. Y también el dibujado por Mike Aldred, también puede ser interesante. Suscríbanse ahorita. No les cobran por suscribirse y no les van a subir el precio cuando los tengan. Comercial nada más rapidísimo que mencionabas a Uncanny X-Force. El año que entra se va a publicar un mega ómnibus de Televisa con Uncanny X-Force y luego va a ser regular. Es que está, yo bueno. Creo que mejor que lo que leíste de X-Force que te recomiendo. Si lo hubieras dicho al micrófono hubiera sido mucho más interesante, Spike. Yo creo que es un poquito, o sea, está por lo menos a la par del X-Force que dice que te gustara. Bueno, ahora que va. ¿Cuál es el cómic que comentáis en el que Spider-Man en su mente está casada con Gwen y tiene un hijo? Ese es Paradise X Spidey, donde Spider-Man que tiene poderes en este futuro alterno del universo Marvel. Spider-Man es un personaje que es un mutante expuesto a Terrigen Mist, que es lo que transforma a los inhumanos en inhumanos, y utiliza estos poderes para hacer alucinar a Spider-Man. Y después Mayday Parker, su hija, en este futuro ella es Venom, entra a esta fantasía que está teniendo Peter Parker y descubre ella que el sueño de Peter Parker siempre fue casarse con Gwen Stacy y tener un hijo llamado Ben. ¿Alguien quiere comentar acerca de esto? ¿Alguien que sea fan del Hombre Araña, no? ¿Nadie leyó ese cómic? Es lo mejor que salió de todo eso de Universe de Paradise. Y eso es el mejor, ¿no? Sí. El problema de Paradise X es que ya era demasiado. Earth X es muy bueno, todos los demás no tanto. Miguel Azuaga dice, ¿cuál es el cómic que comentaste? Es lo mismo. A ver, que dice acá, que nos menciona Arturo. Buen podcast, quería preguntarles en qué anda actualmente Polaris Hub, que nos lo respondió nuestro buen amigo Spike. Dice acá Dinamo Carmesí, vaya, me acabo de enterar que en el nuevo Linterna Verde es árabe, en específico de origen libanés, como el joven Joey. Tengo la duda si Joey lo recibirá con los brazos abiertos al nuevo personaje o lo rechazará. Rechazado, obviamente, y te voy a decir por qué. Porque lo están haciendo, como dijo Carmix, para llenar una cuota. Lo que no, ya después de 11 años de 9-11, ya se les calmó la ira a los americanos y quieren pedirle perdón a los musulmanes y a los árabes para decirles, ¿saben qué? Sabemos que no todos ustedes son malos, sabemos que no todos ustedes son terroristas, sabemos que todo está tranquilo, los queremos y lo quieren hacer. Exacto, y Frank Miller sacó Holy Terror. Lo único que tengo que decir es, cuando un personaje es creado por una razón lógica, lo adoras. Cuando es creado para llenar una cuota, lo odias, porque te lo están tratando de achocar con toda esta idea de para ser políticamente correcto. Y lo peor de todo es que si ya leyeron la historia en el número 0 de los nuevos 52 Green Lantern, dices, ok, es un chavo que es árabe americano, y cuando su familia ve el ataque en las Torres Gemelas, la familia llora. Dije yo, ok, está bien. Él es marginado y golpeado por todos los caucásicos por ser árabe americano. Ok, digamos que sí. Pero resulta que él se vuelve un ladrón y después se roba una camioneta, que curiosamente la camioneta tiene una bomba, y es acusado de ser terrorista a pesar de que no lo es. Y digo que ya, eso es demasiado. Hay muchos héroes que son ladrones y explotan cosas que son excelentes. Sí, Gambit, siendo un ejemplo, mi querido Spike. Pero aquí está mal hecho. Porque Gambit está mal hecho, pero por otras razones. Perdón, no me pegues. Perdóname, lo siento mucho. Te quiero mucho, Spike, tú lo sabes, te aprecio, que es como un hermano. Pero bueno, está mal hecho el personaje, está mal hecha su introducción, pero todo eso lo discutiremos Spike y yo. Y si nos puede acompañar nuestro buen amigo Javier Saurio en la plática del 29 de septiembre. Allí en Fantástico, la cita es a las 4 con ¿cómo se llama? Félix Cuevas 835. Saliendo del metro Zapata, super ubicado. Y en vez que no me veas feo, es Carmix, la razón por la que invité a España y a Javier Saurio fue por esto. Él y nosotros tres dimos la primera plática de los Nuevos 52, dimos la segunda plática de los Nuevos 52, entonces como que yo dije, es el equipo de los Nuevos 52, ¿no? Y esperamos que por esta los dos hayamos dormido Javier Saurio y yo. Es que Javier Saurio, en ese día se fue de parranda y entonces llegó un poquito más bien, digamos. Exacto, pero queremos muchísimo a Javier Saurio y le mandamos un fuerte saludo. Que te despacio su cumpleaños, es que un abrazo. Un abrazo. Dice, ojalá pueda dormir este fin de semana hasta saber la respuesta. Bueno, entonces no me gustó el personaje, pero... La historia no está mal hecha, pero está llena de coincidencias estúpidas. Y eso es lo que no me gustó. Dice Mono Aullador. Aunque todavía no escucho el podcast, me llama la atención el adelanto que das, Beto, sobre la opinión de Joby acerca de la Liga de la Justicia de América actual, la que va a estar dibujada por David Finch a partir del número 13 o 14. Se me hace que Joby no acepta porque no creció con otra versión de la Liga. Bueno, la única razón por la que puse este comentario es porque aquí es estos grandes momentos donde mejor escucha lo que digo yo y después opinas de qué es lo que estoy pensando yo. Yo no tengo problema con que cambien a los miembros de la Liga de la Justicia. De hecho, han habido 16 miembros de la Liga de la Justicia, no necesariamente todos son Batman, ¿no? También acepto a Longer Man, acepto a Plastic Man, acepto a un Linterna Verde, su nombre es Hal Jordan, a otro Linterna Verde, su nombre es Guy Gardner, y al tercero, que es Jon Stewart. No acepto a la estúpida basura llamada Kal Reynard, pero aún así leí el cómic escrito por Grant Morrison. Lo que no me gusta de esta liga, como pudiste escuchar si ya escuchaste ese podcast donde yo menciono la liga, es que ni uno de ellos son personajes que deberían estar en la Liga de la Justicia, como Catwoman, como Katana, como Vibe y como Steve Trevor. Steve Trevor, su gran salto a la fama fue que es el novio de la versión femenina de Superman en el universo DC. Es el Lois Lane. Es, gracias, Carmen. Es el Lois Lane del universo DC. ¿Qué está haciendo en la Liga de la Justicia? Está Hawkman, perfecto, me encanta. No tengo ningún problema con que esté Hawkman. No tengo ningún problema con que esté Martian Manhunter, aunque sus trajes no me estén encantando en este momento. Pero ¿qué está haciendo Catwoman? No, y el problema es que es redundante este tipo de grupos. O sea, ¿cómo son los Teen Titans? ¿Cómo son? Todos son como Wildcats en su principio, todos son como Cyberpunk, todos son grupos así como radicales, son súper radicales todos. Y es la Liga de la Justicia. ¿Y sabes qué? Si quieren grupos radicales, ya tienen Stormwatch. Sí. Que son básicamente los miembros de Authority. No es solo que tengan Stormwatch, todos son grupos radicales. Bueno, para lo próximo es, el pajarraco dice, me acabo de chutar, una pequeña queja, Joey, me acabo de chutarme el programa y mencionas, Joey, que te maltraté en otro... Yo maltraté a otro podcast escucha y dije algunas cosas fuera de lugar sobre los comentarios. Lo que pasa es que creo que alguien está utilizando o por un tiempo utilizó el nick del pajarraco para estar de agresivo, pero como es un cobarde, clonó al pajarraco. Pero las últimas, de hecho, me gustaría decirle al pajarraco que he leído todos sus comentarios y los aprecio muchísimo, pero la gente va a pensar que estoy pasando dinero bajo la mesa porque has dicho cosas tan lindas del programa, de mis colaboradores, de todos los miembros de los amigos sorprendentes de Carlos, Joe y Moisés. Has hablado también de mí, que la gente va a pensar que solo estoy pagando por tan buenos comentarios. Pero sí, efectivamente, alguien, lo recuerdo perfectamente bien, alguien utilizando el nombre, el nick del pajarraco, dijo cosas bastante odiosillas y por eso no lo subí. Qué bueno que era nomás un clon. Lord Quattle dice, vamos a ver acá, escuchando el post en el trabajo, y dice acá que nomás no le están gustando mis gustos musicales, se queja amargamente de ellos. Y nomás quiere decirle, no, me parece perfecto. Y acá pone algo muy lindo, si un cómic cuesta 5 pesos, estás en tu derecho de quejarte, porque mucha gente está diciendo, güey, pero ¿por qué te quejas si están tan baratos los cómics de Marvel? Si estás pagando, tienes que pagar. Claro, a ver, dice acá, y dice que sí, efectivamente van a hacer lo que yo les pedí, quisieran agarraran el link a tu post, mi querido Carmix, y agarraran el link a tu post, mi querido Spike, y que lo spamearan por el universo para que nunca se les olvide los errores que cometen a la gente de Marvel Televisa. Spike Valentine, pues está algo aquí. Bueno, ahí era. Ah, y además estás hablando de que no crees que van a publicar Gambit. Ah, si alguien había preguntado de Gambit. Sí, yo, sí, Rogue Raven. Yo la verdad no creo que lo publique. De entrada porque ya dentro de Disney, de Marvel, yo estuve... Di una conferencia con Clay Mann y con Will Sportacio en la última La Mole, y él me dijo personalmente que no sabe cuál será el futuro del título, solo hay 4 números confirmados. Puede que llegue a los 12, pero como la última serie, yo creo que se va a quedar ahí porque nadie lo lee. O sea, Gambit era popular entre los chavos que vieron la caricatura, pero la mayoría no lee cómics. Okay. Entonces, Claudio Moreno dice que fue a una plática que hice en Sneak, que fueron 4 horas, y dice que aunque fuera regañadientes, y dice que valió la pena, y dice que a pesar de mi pedante personalidad, reconoce que he abandonado una vida propia para aprender todo acerca de los cómics, y le gustó mucho la plática, y me hace unas preguntas de ciertos personajes. No lo vamos a contestar aquí, porque chéquense ahorita que les voy a decir cuántos personajes son. Voy a hacer un podcast aparte, solo para Claudio Moreno. Ajá. Nadie más lo tiene que escuchar, pero esto va a ser para ti porque va a tener que ser un soliloquio. Nos pregunta acerca de Iron Lad, Ramatut, Warlord, Nathaniel Richards, Immortus y Kang. En ese orden. Esa es la orden. Carol Danvers, Miss Marvel, Vanity, Rogue, Warbird, Moonstone, Capitana Marvel. Sí, leí que estaba hablando de que eran personajes muy unidos. Ajá. Antro, Omak, Tommy Tomorrow, Kamandi. Y hace unas preguntas extras y quiere saber cuándo. Esta es una pregunta para ti, Ricardo. ¿Cuándo y con quién perdió Peter Parker su virginidad? Nunca nos lo especificaron. Yo voy a asumir que fue Betty Brant. Puede ser con Betty Brant. ¿Perdón? No. Puede ser con Betty Brant por cómo se manejaba, ¿no?, en ese entonces. Pero siempre fue así, como que algo muy debajo de la mesa. Nunca se especificó, pero de todas sus novias, era la única que era mayor a Peter. Era una mujer independiente, una mujer que vivía sola, una mujer que vivía en Nueva York, no como el que vivía en ese entonces en Queens, si es lo correcto. Era la que le pagaba. Y además era ya una mujer de los 60s, una mujer liberada, una mujer que una secretaria. Entonces, si nos vamos por el cliché de lo que se decía de las mujeres de ese entonces, todas las personas que ven Mad Men lo podrían más o menos entender, las mujeres que se iban de sus casas a trabajar en la ciudad ya tenían como que sería idea más cosmopolita, ¿no? Yo creo que para mí se me hace más coherente que pierda su virginidad con Betty Brant y que su y con Gwen ya sea haciendo el amor con la mujer de sus sueños. Pues no es oficial, pero está With Great Power, la serie de Marvel Knights, donde sí dan a entender eso así muy precisamente. With Great Power, y escrita por Tony Daniel y dibujada también por él. Sí, y ahí sí lo establecen así como, mira, sí pasó. En estos como 15 minutitos de la historia sí pasó. Sí, pero ¿fue con Betty Brant? No. Sí. ¿Fue con Betty Brant? Ah, okay. Sí, ahí no sale Gwen, no sale... Leí esa historia y se me había olvidado, pero mira, ves, para que veas como yo y Tony Daniel estamos en el mismo canal, porque tú sabes, mentes grandes piensan igual. Y ya veo porque dicen que soy pedante, ¿eh? Ya veo porque dicen que soy pedante. Lo bueno es que te comparas con Tony Daniel. Ey, déjame decirte, su JSA Liberty Files, excelentes cómics. Detective Comics. ¿Perdón? Detective Comics. No, Tony Daniel, ¿cómo se llama? Tony Harris, perdón. Ah, Tony Harris. ¿Es que está haciendo Tony Daniel? No, perdón, tienes toda la razón. Es Tony Harris, el dibujante de Starman, el dibujante de JSA Liberty Files, que es buenísimo, y el dibujante de Spider-Man with Great Powers. Gracias, no, gracias por corregirme. Tony Daniel. No. Tony Daniel, tienes toda la razón. Me pregunta acerca de Fénix, dice, ¿la Fuerza Fénix nació en Jean Grey o ya existía antes de ella? Existía antes de ella, es la fuente de la reencarnación que existe en todo el universo. Dice, hay una teoría que dice que Hope Summers es de alguna forma la reencarnación de Jean Grey. ¿Qué tan cierto hay en esto, Spike? Sí. Pues mira, es pelirroja. Tiene afinidad con el Si está alrededor de Hope Summers, algo tiene que recordarte a Jean Grey. No es que sea su hija. La reencarnación, pues, hay que ver a dónde lo quieren aventar ahorita que acabe Avengers vs. X-Men. Pero no está especificado. Es que primero te dicen que sí, lo dicen que no, así como que te traen... Y él te va, dice, ¿no es una contradicción que existan al mismo tiempo dos mutantes mesías como Hope y Genesis, Spike? El problema es que Genesis no precisamente es de esta realidad, o sea, Genesis viene... es una historia muy complicada porque hay que entender... No la cuentes, por favor, no tenemos tiempo. ¿De dónde viene Fantomex? Hay que entender el Age of Apocalypse. Okay. Juntar esos dos conceptos y que se, Fantomex se robó a ese chavo para redimirse por lo que hizo en Uncanny X-Force. Okay. No les voy a decir qué es. Y ahorita lo están haciendo a la versión buena del Apocalypse, que sería Genesis. Okay. Este es el cómic reciente de Thor, número 6. Silver Surfer deja de ser el helado de Galactus, por lo que vuelve a ser humano. Todavía en Thor 8 lo vemos humanizado, pero en Thor 9 vuelve a ser metálico y tiene su tabla. ¿Cómo regresó a eso? ¿En dónde lo explican? ¿A mi cómic le faltan páginas? ¿Alguien recuerda eso? Bueno, el Silver Surfer no es humano, pero... Bueno, él viene del planeta Zella, es humanoide. Y no sé en qué momento le quitaron y no le quitaron, porque no estoy leyendo Thor. ¿Alguien está leyendo Thor? Sí, pero ahí no lo explico. A ver. O sea, sí lo estoy leyendo y sale Surfer, y es el heraldo de Galactus otra vez, pero no explican que pueda quitarse su acabado metálico a voluntad. No lo explican, supongo que ha de pasar a otro lado, pero no le faltan páginas al cómic, está igual. Sí, y además él dejó de ser el heraldo de Galactus hace siglos. De hecho, pero ya es otra vez. ¿Ah, sí es otra vez? ¡Qué estupidez! Es Master y todo. ¿En serio? Dios mío, me alejo de los cómics de Thor y me hacen estas estupideces. Pero bueno, de seguro pasó en el universo cósmico. Beto, esto es para ti. Muy seguramente. Entonces, acá el pajarraco nos dice: gracias al buen Joey de no haber tenido vida propia y su dedicación a los cómics, nos ha permitido a todos los demás que nos hemos dedicado tanto tiempo a leer cómics a guiarnos a conocer cosas interesantes. Muchísimas gracias. Y en serio, acá todo el resto del comentario son puras elogios a mí, entonces no los voy a leer porque entonces después la gente dice que soy pedante por eso. Pedro de la Cruz dice: saludos. Hola, Joey. Saludos a ti y a la gentil Lorna. Además de tus invitados, te agradezco los comentarios que hiciste sobre la nueva Liga de la Justicia que saldrá el siguiente año. Fueron muy interesantes tus comentarios. Ya escuché cuál será el tema de la próxima plática en Fantástico y espero poder asistir. Hoy te quiero preguntar: ¿cuál personaje en el universo Marvel tiene mayor poder cósmico? Galactus, Eternity. Wow, es el proyecto de toda la familia Marvel, o sea, quitando Shazam, más. Eternity básicamente es tu universo, y tienes los Eternals, tienes tienes a los Elders of the Universe, los celestiales. Por Thanos más bien iría por la muerte, pero... Yo diría que el más poderoso, el que es el universo Marvel en sí, es Eternity. Sí, y punto. Yo, bajito de ellos, tendrían que ser los celestiales. Bajito de ellos tendría que ser Galactus, Fénix, y los Watchers deben estar por ahí también. Y la muerte, pues, es el lado opuesto de Eternity. Entonces yo creo que ahí los pondría. Ah, pero yo creo que debajo de Eternity, de Beyonder, ¿no? Digo. Lo que pasa con Beyonder, ya le dieron finalmente sus dos explicaciones. Beyonder es una de las dos cosas. O es, chégate eso y te vas a desmayar, un cubo cósmico con vida, un cubo cósmico con vida, como Shape of Worlds, que también era un cubo cósmico, y Cosmos y Cubic, que también fueron cubos cósmicos. Entonces, o un cubo cósmico que de alguna manera no es tan poderoso, utiliza el poder de Eternity, pero no es Eternity. O, según Brian Michael Bendis en Illuminati, es un inhumano mutante. Sí. Entonces, ¿qué tan cósmico es un inhumano mutante? Ah, sí, lo quieren poner como Apocalypse, que no precisamente puede ganar. Exacto. Y dice acá, yo había leído que el hijo de Reed Richards y Sue Storm se convertía en un ser de mayor poder cósmico, pero no conozco nada de este personaje. Espero puedas responder mi pregunta y me despido deseándoles buenas tardes a todos en cabina. Pues yo no diría cósmico, o sea, no. Reed Richards es un mutante, pero no es una entidad mega o algo así. Nuestro buen amigo Franklin Richards es un mutante del más poderoso de la Tierra. Está al nivel de Magneto, Profesor X. Yo creo que les da la vuelta a los tres juntos. Sí, sí. Está al nivel de Fénix. De hecho, hay la historia esta de Días de un Futuro Presente. ¿Sabes por qué tienes razón, Spike? Porque él puede reescribir la realidad a su antojo. Pues él está al nivel de Fénix. A ver, ¿algo que quieres decir? Por ejemplo, que iba a dar a... Donde tienes a los dos, a Richard y a Franklin, conviviendo con sus superpoderes hacia un nivel que les hacen la continuidad, es Dios del futuro presente. Exacto. Pero más bien sus poderes, aparte de ser mutante, es el tiempo que estuvo en la zona negativa cuando estaba en el embrión. Okay. ¿Recuerdan, no? De hecho, explica que aparte de su poder es el mutante, de ser el hijo del mutante, y parte de su poder también viene. ¿Eso lo viste? Cuando fueron a la zona negativa, cuando todavía era. Eso fue eso lo leíste en Fantastic Five, de seguro. ¿Sí? ¿No? Bueno, no. Porque, hay una historia en Fantastic Five, pero eso es cuando es su hija, ¿no? En Fantastic Five, Franklin Richards regresa de, bueno, va del futuro hacia el presente. Su nombre es Psylord y hace un equipo con cuatro otros personajes para seguir teniendo aventuras por la zona negativa. De hecho, es cuando muere Reed Richards, Sue Storm está vestida como una zorra y lo está dibujando Paul Ryan y lo está escribiendo Tom DeFalco. Durante ese tiempo fue donde pasó lo de Fantastic Five. No, es que también hay un What If. Ajá. Y What If si hubieran tenido una niña. Ah, ok. Es muy interesante porque también viene ahí todo cómo puede afectar de dos maneras el viaje a la zona negativa. Ah, ok. Pues sí, pero entonces tienes este rollo de poderes o de haber estado en la zona negativa, más los poderes cósmicos, más siendo el mutante más poderoso. Pero afortunadamente Reed Richards, al igual que Franklin, saben que es tan poderoso porque puede modificar la realidad de su entorno, que él tiene que poner ciertas paredes, ciertos firewalls para no explotar su poder, porque puede recrear el universo de manera tonta, porque todavía es un niño. Jonathan Hickman está haciendo muchísimo de eso, pero de todos los mutantes nacidos en la Tierra, sin duda Franklin es el más poderoso. ¿Qué tan poderoso será que en el rol de Jonathan Hickman ahorita como un cómic donde el Clark Kent del futuro tiene de mascota o de heraldo a Galactus? A ese nivel. Ah, mira, acá nos está diciendo a nuestro amigo el pajarraco, igual hace un grandioso comentario elogiándome por párrafos y párrafos. No lo voy a leer todo porque obviamente no quiero que la gente piense que soy un pedante, pero me dio muchísima risa que dice acá que si mis papás no hubieran regresado a México, yo hubiera sido uno de los arquitectos de Marvel o de DC. Y nada más quiero decirte gracias, en serio. Aprecio que me quieras tanto, aprecio que tengas tanto respeto por mi conocimiento, pero ¿sabes qué? Si no me hubiera quedado en los Estados Unidos y hubiera sido un arquitecto de Marvel, no estaría aquí con todos ustedes haciendo este programa tan divertido que se llama Comic Manía y teniendo tantos buenos amigos. Entonces, honestamente, las cosas suceden por algo y trabajar en Comic Manía para mí ha sido uno de los mejores momentos de mi vida y no lo cambiaría por absolutamente nada. Y el pajarraco, acá vuelvo a decir, buenísimo, que dice, ojalá Marvel y DC en México nombren a Joey editor. Honestamente, me gustaría ser más editor de Marvel porque no creo que pudiera tolerar trabajar en los nuevos 51, pero mira, De tus labios a los oídos de Giovanni Arévalo. Acá dice el pajarraco otra vez, dice, se me olvidaba lo más importante, feliz cumpleaños por tus 25 años. Muchísimas gracias, mi querido pajarraco. Y ahorita les quiero decir algo a todos ustedes que están presentes aquí, amigos. Me sentí muy bien, me sentí muy especial el día 12 de septiembre, que tú asististe al programa, mi querido Ricardo. Me sentí querido por todos y cada uno de ustedes, me sentí apreciado por todo mi trabajo aquí en Comic Manía y por antes en Comic Conexión, antes en la Multidimensión. Recibí más de 100 y cacho felicitaciones por Facebook, contesté cada una de ellas, aunque no más decían mil gracias o muchísimas gracias, se las contesté porque sentí que si ustedes se tomaron el momento, yo también tenía que tomar un momento, pero dije, no es suficiente, algo más tengo que hacer. Y no se me ocurría qué hacer de manera de agradecerles a ustedes todo lo que me han dado. Y encontré algo que espero les guste, espero que lo tomen con mucho aprecio y con mucho cariño, que de esa manera lo hago. En mi colección tenía dos cómics que no me gustaron muchísimo, pero ahí estaban, que son Crimson número 1 y Crimson número 2, escritos por Paco Hackenberg, Humberto Ramos y uno más, olvida. Y Brian Augustin. El jueves pasado, gracias a artes9.com, tuve una entrevista con Humberto Ramos. Le dije, Humberto, ¿me podrías hacer un favor? ¿Podrías firmar estos dos o quieres fotografiar estos dos cómics para que los regalen el programa? Y Humberto me dijo, claro que sí, con muchísimo gusto. Grabé un pequeño video de eso donde para que vean que efectivamente es la firma de Humberto Ramos y no la mía. Humberto Ramos firmó el número 1 y el número 2 de Crimson. Los estaré regalando en el próximo programa de Comic Manía. ¿Cómo? Me voy a poner de acuerdo ahorita con mis compañeros para que vean cómo, pero creo que va a ser involucrado una mega trivia de Humberto Ramos, porque quiero que estos dos cómics, bueno, uno y uno, caigan en manos, en este caso en dos manos, de un fan real. Además que está con mi conexión tuvimos contacto con la gente del club de fans de Humberto Ramos. Exacto. Entonces, pues spamé en esto por todo el mundo y nomás, y voy a pedirle a Beto que suba este video para que vean que es real. Y señores, ante nada, ¿cómo se llama esto? la verdad todo el tiempo, la transparencia total. No, no le pedí a Humberto que me firmara esos cómics para que los vendiera en eBay 20 veces más caro, no. Lo pedí para ustedes de manera, a ver si, pues como una apreciación, porque yo sé que muchísimos de ustedes son grandes fans de Humberto Ramos, pues a ver si de esta manera les puedo regresar un poquito de lo que ustedes me dieron el 12 de septiembre. Muchísimas gracias. Aquí el pajarraco vuelvo, Dios mío. Dice, definitivamente lo que dice Claudio Moreno es una gran verdad. Algunos podcasts de cómics, no todos, no se esfuerzan ni les importa dar información fidedigna, ya sea porque no es su fin o no les interesa, o solo les interesa el despapalle comiquero, más que orientar y dar datos acertados a sus lectores. Pero en fin, lo que he aprendido en cada uno de los programas es que lo que he aprendido es que cada programa tiene su perfil y nosotros sabemos cuando escuchamos cuál escuchamos y cuál no. Pero afortunadamente tenemos a Joby, que reúne en un solo programa diversión y vastos conocimientos de él y sus invitados. El gran corazón comiquero de Joby es inmensamente generoso y aunado a su inteligencia aguda, en serio, y divertida en materia de los cómics, lo hacen el divulgador de cómics perfecto. ¡Wow! Lo malo es la música, pero en fin, nadie es perfecto. Pues muchísimas gracias, Pajarraco. Mira, te vas a identificar una cosa mucho. Eso, la única razón por la que leí ese comentario no fue por todos los elogios que me da a mí, sino porque algo que yo siempre he querido de este programa, y le agradezco a Spike, a Carmix, a Ricardo, a Miguel, a Javier Saurio, a Beto Calvo, a Lioco, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de mis sorprendentes amigos me han ayudado a que ante nada lo que este programa se trata es de dar la información correcta o lo más correcta que podemos dar, porque si como ustedes sabrán y están acá presentes, nunca estamos leyendo el Wikipedia, nunca estamos leyendo el Marvel.com o el DC.com, todo viene de nuestras experiencias, de nuestras memorias, porque ante nada somos apasionados del mundo de los cómics y la manera de demostrárselos a ustedes es que es la experiencia que hemos tenido con estos cómics que nos ha marcado tanto que hace que la memoria siempre esté ahí. No solo soy yo, son todos mis amigos que les doy las gracias a ustedes por siempre estar conmigo, por siempre apoyarme y por hacer que este programa, ante nada, sea el lugar donde la gente puede ir a escuchar la información correcta. Podemos hacer todo tipo de despapalle, podemos cotorrear, podemos divertirnos, podemos reírnos un rato, pero ante nada la información tiene que ser específica y clara. Y gracias, también, muchachos. También esto, o sea, como si nos llegamos a equivocar y alguno de los escuchas lo corrige, es mejor todavía, claro, porque hay interacción y se aprende bien partidamente. Es que hasta los escuchas son parte de Comic Manía, porque tú, Spike, eras mi amigo antes de que te empezara, pero fuiste un escucha también. Miguel Espinosa, que está acá, es un escucha, y Carmix también es un escucha. Pero por algún momento, en alguna razón, en algún momento nos hicimos amigos y dijeron, ¿sabes qué? Quiero ser parte del programa. Y ya son parte del programa, por ese programa. Ricardo era un amigo que nunca había sido parte de este programa, pero le dijo, oye, ¿me echas la mano? Sí, ya es la segunda vez, el hombre no sabe de cuándo decir no. Y Bernardo, que me porté súper mal con Bernardo en el programa pasado, horriblemente me porté con él. ¿Sabes qué me dijo? Quiero regresar. Y va a regresar en 2 semanas. Lo que eso significa es que, ante nada, la idea es hablar de cómics de manera correcta, sí divertida, pero ante nada, dar la información correcta, que es lo más importante. Señores, hemos contestado todas las preguntas, no quedó ni una más. Son, bueno, excepto las cosas que me preguntó Claudio Moreno, que le contestaré a él específicamente. Son las 2:16. No solo teníamos a tiempo para ir a ver Dark Knight para los que quieran acompañarme, además teníamos una muy buena hora, no está tan cañón para cada quien que regrese a su casa. Y tenemos 2:17. Nos da súper buen tiempo, voy a tener que meterle canción y todo para hacer las 2:30. Cierren, por favor, el programa. Spike, ¿quieres decir algo? Pues, manténganse al pendiente, por ejemplo, de la plática que va a haber en 2 semanas, fantástico, para convivir, para lo que sea, y más que nada para celebrar nuestra pasión. Exacto. Señores. Bueno, a mí sí me gustó estar, me sentí más menos vivido que la otra vez, que no supe ni qué decir. Okay. De momento sí, estuvo... ¿Te sentiste mejor? Sí, es que la otra vez cuando me pusieron... ¿Pero sabes cuál fue todo el problema? Citaste demasiado a tus amigos, ¿no? Olvídate de tus amigos y solo escucha Comic Manía, porque tus amigos tienen muy mal gusto. No, es que casi somos compañeros que no sabemos que está esto. Ah, ok. Qué bueno tenerte aquí por segunda vez, espero que no sea la última. Sí, yo quiero. Ok, Baba. Muchísimas gracias por la invitación y sigan oyendo. Excelente programa. Muchas gracias, mi querido Ricardo. Carnix. Pues antes que nada, yo y muchas gracias por habernos invitado. Creo que me gustó mucho participar también de este lado en un podcast. Está divertido. Y pues yo también igual, o sea, estoy pendiente de la plática, pendiente del blog. Va a haber más, vienen más artículos, por ahí se van artículos sobre uno de mis cómics favoritos, que es Invincible. Y ya pronto lo subiré y espero ahí su opinión también. Me parece perfecto. Ya saben, nos pueden encontrar este programa en comicmaniaradio.blogspot.com. Nos pueden también encontrar a través de Twitter, que es @comicmaniaradio, y sin duda nos pueden mandar correos. Me tardo en contestarlos, pero se serán contestados eventualmente en comicmaniaradio@hotmail.com. Señores, en Facebook, claro que sí, muchísimas gracias, mi querido Spike. facebook.com/comicmaniaradio. ¿Algunos estén en alguna otra página, algún lugar? Menciones sus páginas, menciones sus lugares donde nos pueden. Pues yo más que páginas quería sugerirles que vean la serie de Gus Van Sant y Kelsey Grammer. Post que yo estoy traduciendo los guiones para el doblaje y si me apoyan a quedarme trabajando en eso, los meto de grado. Muy bien, Spike. ¿Alguno de ustedes tiene alguna página, algún blog? ¿No? Pues, señores, ha sido un placer tenerlos aquí en este programa. Estamos a perfecto tiempo para cerrar. Van a haber 10 minutos de espacio que Lorna nos va a agradecer muchísimo, porque terminando este programa tiene que empezar la repetición de las personas de mitología. Señores, no dejen de escuchar con compañía. Muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo. Y ahorita yo me voy a ver Dark Knight Rises por décima vez. Estamos viendo y ¡Shazam!